blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Look, you're part of the club now, so I thought you deserved a proper initiation. It's something we do to blow off steam. Wait, we? Just remember, this club has only one rule. There are no rules. Y bueno, ya somos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta. Como todos los miércoles, es un placer para mí en esta ocasión introducirles la mitad del equipo secuencial para su goce y disfrute. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito el buen Zico. Mesmamente. Tal cual. Clark sigue repartiendo amor por toda la república, no sabemos si se fue a Strange a insultar banda y ya no los van a regresar, creo que no lo soportaron, nos regresan la semana que entra. Sí, creo que sí. El Master Podcaster está ahí en el Vanishing Point evitando una convergencia de unas guerras secretas, ya saben cómo es esto de la continuidad, ¿no? Está ahí administrando el multiverso. Y bueno, ya ves que jodió nuestro multiverso de la continuidad de también de Destripando, todo por culpa de Bob Harras. Maldito seas, Bob Harras. El que dijo, ya no hay continuidad. No, güey, no hagas eso, Dan Campos. Necesitamos una numeración. Los Returners se rompen las medias si no hay una numeración. Bueno, rápidamente, y hablando de gente que se nos rasga las medias y que se nos rompe las vestiduras así durísimo, saludos, don Visto. Rápidamente, el departamento Marvel quiere hablar con usted. Sí, pero, güey, me reclama a mí, güey. Yo qué pasó, dile a los de Marvel, a mí. Ni me acuerdo qué dijimos. Biches Marvel, a mí qué me importa. Dijimos que en esa, que ni siquiera se mencionan jamás los apellidos. No, es de Parker, ¿no? De que confundimos el que May Parker era la tía, la pariente de los papás de Peter, cuando en realidad, hasta donde yo tengo entendido, mira, me corregiste. Y no, y es Ben Parker y Richard Parker. Exactamente. Son los hermanos y obviamente el que le dan el apellido a Peter Benjamin. Al Benjamin, que curiosamente, pues, el único. El Benjamín, para toda la banda que no ubique, era el último de la familia, pero en esas familias que eran como de 200 escuincles. Y había varios, ¿no? Era el Benjamín, había otro, el primogénito, el Benjamín, y había uno que por ahí... Creo que el último... El Malcolm, ahora sí, le dicen, ¿no? Que es el de en medio. Creo que el último y el más chiquito era Niceto, pero bueno, cada familia sus cosas. Tomás, ¿no? Pues, ponme atención cuando te diga las cosas porque me confundes con los nombres, güey, pero bueno... rápidamente, gracias, don Visto, nuevamente por ponernos toda esa maldita atención. Es bueno tener fans tan recalcitrantes como usted. Sí, claro. Nunca okay. Cambie, me vuelve a confundir usted con Melgarín, yo lo vuelvo a confundir con Mick María, ¿ok? Ahí nos entendemos él y yo. Pero bueno. Pero es correcto lo que dice. La serie, por cierto, que era de Epic Comics, que salió otra vez un relanzamiento solo para las chaireces mentales de Mark Millar, que escribe Trouble. Es esta serie en la que se supone que es Richard, Mary, May y Ben. Exacto. Con sus destrampes juveniles y que acaba siendo la mamá más bien de Peter, la tía May. La tía May. Entonces, ¿qué? Por eso era la justificación, que no pudiera estar tan vieja. A ver, güey. Estamos tratando de justificar a mamá Marisa Tomei. A la Tomei, pero bueno. Güey, es Marisa Tomei. No importa si ella es la tía directa de Peter Parker. Jamás se mencionan, eso sí hay que decirlo, en ese cómic, los apellidos. Como que... No hay Parker. No, ya cuando dices es que es evidente, entonces dices Teen Pregnancy es lo que aborda en ese momento, ¿no? Okay, sí, pues, y aparte es un tema muy común, ¿no? Entonces lo trató de modernizar, pero pues como siempre, utilizando a los personajes como no se debe, ¿no? Totalmente, aparte... Lo que dijimos, o sea, ¿por qué demonios haces al negro, o al personaje blanco-negro, etc. Lo mismo, porque la tía May, que era viejita, ahora la haces mamá adolescente, no me jodas, ¿no? Wey, entonces, como no funciona, es una recepción muy negativa del cómic, de los fans, jamás queda como un mundo aparte, y aparte fue bajo Epic Comics, jamás fue bajo Marvel Comics. Corrígeme si estoy mal, hasta donde yo me quedé, la primera novela gráfica del universo Marvel, bueno, más bien el primer Elseworld, por ponerlo de alguna manera, del universo Marvel, es Punisher Kills de Marvel Universe. Sí. Sí, porque y sale bajo el sello de Epic. Epic. ¿Es correcto? Creo que sí. Ok, perfecto. Miren, sí, me acuerdo. Ok. Porque la primera como tal, y de todas las novelas gráficas, es de Marvel, uh-huh. pero es Captain Marvel, la muerte, pero eso así es. Y la segunda es New Mutants. Es correcto. La tercera es God Love Man Kills. Así en ese orden. Y el primer Elseworld como tal bajo Epic, no Marvel, que obviamente es como Vértigo con DC. Con mucho menos fama. Con harto menos fama. Pues, güey, es Marvel. Entonces, tome, perro. Ande, bitch. Huevitos, huevatos. Ande, bitch. Pero, el punto de todo eso es que. Pinche Deceiver. Pinche Marvel Iver. Pero bueno, el punto de todo eso es que, gracias a Don Visto nuevamente, lo que te puedo decir es que es Marisa Tomei. ¿A quién le importa Ben Parker? Ben Parker está muerto, lleva muertos desde siempre, güey. ¿Para qué funciona Ben? Para morirse. Exactamente, como dicen, Sean Bean. Sí. Es así rápido. Entonces es Marisa Tomei, güey. ¿Qué están preocupando que si el apellido o no el apellido? Estás mal, Don Visto. Es Tomei. Pero es que él sí está casado, él no tiene muñeca inflable. Yo creo que por eso sí le pone atención a las cosas. Porque como su mujer no lo pela, nos viene a echar acá mucho. Pero bueno, rápidamente, cambiando a otro tema. Y esta es una noticia que también le queremos pasar. Uno a la banda para que no diga que nada más, que no hablamos de cosas hechas en México. Dos, esta es una nota que le pasamos ahí al cárcel al buen Gantús. Yo creo que él eventualmente va a poder reunir mucho más información. Y todos nosotros, la verdad, desconocíamos. Ajá, totalmente. De hecho, un fans del programa vino y yo, a ver, mensos, hablen de esto. Y así como que lo íbamos a mandar con los forasteros, pero dijimos, no se ve una buena persona, ¿para qué lo mandamos con esos patanes? Exactamente, ¿verdad? Entonces la neta, mejor les le ahorramos la pena. Güey, si nosotros les decimos patanes esos a los forasteros, ¿cómo estarán? No, está cabrón. Pero bueno, descanse en paz el padre Antonio Serrano. ¿Quién es el padre Antonio Serrano? Ustedes se preguntarán, nosotros rápidamente se los decimos. Él es el creador de la tira cómica Firmino y Liberio. Ustedes dirán, ah, carajo, este palco, bueno, ¿quiénes son Firmino y Liberio? Carnalito. Ilústralos. Pues, mira, el único chiste es que salió en... Bueno, el único que es de bastante mérito, ¿eh? 40 años, la tira cómica. Anden, perros. Generalmente, semanalmente salía en Buena Prensa. Uh-huh. Un periódico, o sea, eclesiástico, ¿no? Exactamente, uh-huh. ¿no? Catecúmico. De hecho, la noticia viene en el periódico Eco. Uh-huh. Entonces, obviamente, trataban de llevar buen mensaje, etc. Pero sea como sea, son 40 años son 40 de chamba, años ¿no? De una tira. De una tira. Tiene su mérito como tal, el padre muy reservado, realmente nadie lo conocía prácticamente, pero hizo su labor constante. Uh-huh. Entonces, si tiene un libro que está en Amazon, ¿no, güey? Sí, busquen Firmino, ¿no? Y Liberio, y sí existen, sí, porque es lo que yo hice. Está en internet, entonces es verídico. Es verídico, si está en internet, ajá, es de veras. Él estuvo dando su servicio, ajá, como padre sacerdote. Jesuita, ¿no? Sacerdote jesuita. Exactamente, él estudió en Texas, en una universidad de Texas. Después se fue a Bogotá, la maestría, ¿no? A Bogotá. Ajá, y ahí es donde empieza a ejercer como sacerdote, ¿no? El ministro de sacerdocio. Y bueno, de ahí obviamente estamos hablando de que es una tira básicamente para infantes, gente joven, que es un con buen mensaje, catequizador. No, hombre, me acordé de hecho de un cómic, no sé cómo se le llama, una revista, uh-huh. Editorial Beat, okay, que salió la de Jesús de niño, que hace volar a unos pájaros hechos de barro. Okay. O sea, dices, güey, sí, Editorial Beat, ahí lo tengo. Si tengo chance, voy a casa de mis papás, lo saco y les tomo foto, porque neta, dices, ah, caray, sí pasó, señores. Me acabo de enterar. Ya ves que yo soy muy un buen feligrés. Jesús, wey, Jesús. Sí. Es como tratando. Mira, te voy a decir qué es eso. Es como el Gotham de Jesús, güey. Es como los años perdidos de no, el chichito, ya le diste la torre hasta la vi. Bueno, ok, no. Bueno, en fin. Pero bueno. Pues bueno, pues descanse en paz. Y son de esos datos que yo creo que vale la pena mencionar. Si el buen Gantús. ¿Qué les está más en todo puede eso? Puede profundizar, ¿no? Y la verdad... No estaría de más, es un dato interesante. Terreno, ¿no? Como tal, y sobre ¿no? todo porque está haciendo muchas cosas con respecto a lo que es el cómico, la historieta en México y la familia, ¿no? Y todo eso. Entonces, este dato yo creo que él va a poder ahondar más. Nosotros ya cumplimos informándoles, diciéndoles que hay una opción que era totalmente desconocida. Sí, para si ustedes van a educar a sus hijos con la historia de Trouble de Mark Millar. No, pues no tienen pedo. Mejor no, vean Firminio, ¿no? Sí, o sea, honestamente, sí, honestamente. Denle algo que valga la pena a sus chamacos, ¿no? Pero bueno, pasando a lo que son los cómics americanos rápidamente, hay varias cosas interesantes. Hubo muchas, ¿no? Pero... No, ¿Qué te parece? Antes de irnos, porque siempre hablamos muy poquito de cómics y nos extendemos mucho con televisión y cine. Vamos a hablar primero de televisión y cine, rápido, y ya dedicamos los demás bloques a cómics, ¿no? Vamos a ver si podemos cumplir con eso, carnalito. Ok, rápidamente, de lo que se dio en la San Diego Comic Con, pero que no fue así como que boom, dentro de los paneles de Warner, se anunciaron dos cosas. ¿Warner se come la Comic Con a pedazos? No, se la come. ¿Se la come en cachos? No. Eso fue este año fue Marvel. Marvel fue, se la comió en cacho porque ahí te va tu cachito, Marvel, ahí te va tu cachito. Muy poquitos anuncios realmente, porque ya habían pero hecho prácticamente. ¿Eh? No, por eso menos importante. No. Y honestamente, por cierto, va a haber Arañita. Va a haber Arañita. Ahora sí, pues nos burlábamos. Arañita, no, pues es que había un título que era Spidey, güey. Ajá, pues ahora el título se va a llamar Spidey y es como Teenager. Más en el... ¿Quién fue el primero? Fue la prensa después sacó Spidey, que era Arañita. Fue Mac Division también el que sacó aquí en México Arañita, ¿no? Sí. Creo que los pusiste ahí en Facebook. Sí, chequen por Facebook. Ahí están. Hay varias cosas importantes. Lo que es televisión, el mejor show de superhéroes que hay ahorita en la televisión, que es Flash. Bueno, vamos a tratar de amalgamar también lo último que ha salido, que ya no fue propiamente de la San Diego Comic Con. Porque he visto muchos castings, ¿no? Que supongo que para ahí no, vas. Pero fueron anunciados en la San Diego Comic Con, en el panel de Warner. Ok. El primero, pues rápidamente, que fue en Flash, anuncian a un ex campeón de la WWE, que es The Edge, canadiense él. Es para Flash. No es para Arrow. No es para Arrow, es para Flash. Él va a ser Atom Smasher. Interesante. Ojo, para los que no sepan quién es Atom Smasher, él empezó con Menudo, creo. No, los New Kids on the Block, algo así por el estilo. No, él empezó con Infinity Inc. Ajá. Él es el ahijado de Al Pratt. ¿Quién carajos es Al Pratt? Es el Atom del Golden Age. Exactamente, ajá. Es Atom, ¿no? Uh-huh. Él es el padrino de Albert Rothstein, judío, por cierto, de creación. Al Rothstein, ajá, exactamente. Judío de creación, ¿ok? No, no fue para quedar bien ni cubrir cuotas. Que empieza, de hecho, como Nuclón, ¿no? Él empieza como Nuclón, es correcto. Traía su Mohawk. Que recordemos que Infinity Inc. eran todos los hijos de los héroes de Justice Society. Ahí es donde sale el hijo de Alan Scott. También, sí. Jade, Obsidian, Jade. Estaba el Silver Scarab, que era Hector Hall, que era el hijo de los Hawks. De Carter, ¿no? De los dos, de Carter y de Shira. De Shayera. Shira. Shayera era la extraterrestre, Shira era la terrícola. Estaba Fury, que era la hija de Steve Trevor y Wonder Woman de Tierra 2. Estaba, ¿qué otro estaba? Estaba el segundo, la heredera del manto, Hourman, el hijo de Hourman del original. Estaba la heredera del manto, que era una chica afroamericana, una negra. Estaba también Yolande Montez, no Tongo Lele. Era Wildcat realmente, no. Exactamente. No es hija, ¿verdad? Pero sí. Lleva el legado de Wildcat como tal. Exactamente. Y que la justician en el Justice League, ¿no? Esta se la niña, justician ¿no? en todos lados, ¿no? En Society se la justician a Yolanda. En Society, ¿no? Sí. Creo que es Roulette, ¿no? Sí, ella se la justicia exactamente. Que también sale otra por ahí, ¿no? Que con la parentela. Exactamente. Luego, entonces, a Thomas se cambia el nombre. Y se queda como Atom Smasher, haciendo un homage al uniforme original de Al Pratt. Ajá. Él va a aparecer en la serie de Flash como villano. Eso es lo que extraña, ¿no? Uh-huh. Como tal, ¿no? Y si es Al Rothstein, ¿verdad? Al Rothstein, exactamente. The Edge va a interpretar a Al Rothstein, que es Nuclón. Bueno, no, que es Atom Smasher. Que me extraña, quiero ver el traje, porque ahorita también tenemos que hablar de algo raro en Fox, ¿verdad? Pero sí, bueno. Sí. El traje de Nuclón, bueno, el de Atom Smasher en la serie de Flash. Se ve como si yo me lo hubiera puesto, güey. Parece así como que me faltara mamey para llenarlo, ¿no? Sí, trae así. Pero es que ya está viejo The Edge, güey. Ya está panzonzón. Entonces, así como que disimúlaselo ahí con cojincitos, con ahí almohadillas, cosas. Por el estilo, que sí es el traje que usó Atom Smasher. De hecho, es una combinación muy extraña entre el traje original de Al Pratt, sin los shortcitos, porque usaba shortcitos y capita azul, el traje de Atom Smasher, ajá, que era la máscara completa tapando, cubriéndole todo el rostro, sin mangas, así muy vapapú, y muy el de Damage. El de Damage, una vez que queda desfigurado después de Infinite Crisis. Ese sí es el hijo, ¿no?, de Al Pratt. De hecho, es hijo de toda la Justice Society, porque es un experimento genético. ¡Santas orgías! Se la pasaba a mí en los viejitos, güey. A ver, a ver, a ver, explícanos eso, carnalito. Cuando es Damage, es el resultado de un experimento genético. Para crear, así muy hitleriano el asunto, para crear al metahumano perfecto. Muy niños de Brasil. Exactamente. Entonces toman muestras genéticas de todos los superhéroes del Justice Society y es de ahí donde surge Damage. Que es Grant Emerson. Es correcto. Y él encuentra su origen destruyendo la mitad de Atlanta en Georgia. Ajá. Así de rápido. Así empezó el chamaco reventando la media ciudad. Y después acaba... Parte de para que él pudiera ser libre era que tenía que estar bajo la custodia de un grupo de superhéroes sancionado por el gobierno norteamericano, que en ese momento eran los Titans. Cuando estaba Arsenal, que era ex agente del CBI, él estaba de líder. Ajá. Entonces por eso queda como bajo la custodia de los Titans, ¿no? Que a mí se me hace más una mezcla como de estos dos personajes. O sea, Damage se vuelve muy interesante en la Justice Society cuando hace mierda a todo mundo. No, y aparte trata de redimirse y todo el relajo. Uh-huh. Y termina. Ahí termina con mucho rencor porque él perteneció a The Forgotten Heroes. Si ustedes no se acordaban de ellos. Yo tampoco. Ahí viene el nombre, The Forgotten Heroes, ¿ok? Ellos van a pelear contra Black Adam, Bizarro, todos ellos, durante Infinite Crisis. Ajá. Y mientras todos estos héroes son masacrados vilmente, Damage queda desfigurado. Por eso trae la máscara muy a ese estilo, del rostro totalmente cubierto. Me queda con mucho rencor porque dice, ¿por qué carajo ningún maldito superhéroe clase A nos vino a ayudar? Claro. Y a lo largo de todo lo que fue el Justice Society, porque ya no era Justice, ya era Justice Society, es cuando intenta redimirse, cuando empieza hasta que llega toda la basura de Final Crisis y a todo el mundo se lo carga la moca, ¿no? Pero bueno, entonces es el primer anuncio. Va a aparecer como villano con los poderes de Atom Smasher, que es aumentar de tamaño, ajá, y su Atomic Punch. Uh-huh. Ojo, recordemos que viene Jay Garrick. Ya está confirmado, ya está casteado, ya lo anunciaron, ya sale en el tráiler, ya se escucha. Jay Garrick como Flash para The Flash, obviamente. Por ahí salió también una entrevista con con el actor que lo va a interpretar en la película, se me fue el nombre. ¿Ezra Miller? Ezra Miller, exactamente. Que prácticamente dice que es fan de la serie de televisión. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? En la entrevista, digo, no me acabo de convencer como Flash, la neta. Pero bueno, sé que es buen actor, todo. Sí, loca hasta la pared de enfrente. Exactamente, pero olvidando eso, se ve que es un geek. ¿Es ñoñazo? Ñoño malpex, o sea, se ve que está gozando el hecho de, vamos a hacer una carrera como en Silver Age, Superman contra... Él en televisión y yo en esto, son los dos medios y el cruce y todo, o sea, mira, ñoño, pero ¿sabes qué? Se le ve, honestamente le dicen, bueno, ¿y qué onda? Y dice, pues es que la verdad, ahora sí tengo el pretexto para ser geek. Dice, hasta la pared, me lo dieron. Qué bueno, eso es bueno. Entonces mira, eso le va a dar cierta validez a su papel. Ojalá y que no se pase de ñoño y porque quiera, hemos visto varios, todo mundo, cuando lo casan, todo mundo es fan del personaje, güey. Bueno, todo mundo. Falta ver al director de Daredevil, que era ultra fan, Resulta ser que Ben Affleck era mega fan de Daredevil y después fue mega fan de Batman. Nicolas Cage, recordemos que cuando fue casteado para ser Superman, en Superman Lives, era mega fan de Superman y se compró el Action Comics 1 y a su hijo le puso Kal-El y bla, bla, bla, bla, bla. Y lo sacan del proyecto y ni quien se acuerda de su ñoñez, quien se acuerda de su eso ñoñez. Es cierto. Ajá. Entonces, pues bueno, también recordemos que esa Jennifer Garner también era mega fan de Elektra y Halle Berry era mega fan de los X-Men y de Catwoman. Y Ryan Reynolds era mega fan de Green Lantern, así que dices, wow, qué bueno, Que ahora es mega fan de Deadpool. Que esa es otra de las noticias que a las que vamos a tocar eventualmente. Ah, ya, no, no, no. Luego, esa es la primera. Entonces, Atom Smasher aparece en The Flash como villano y es interpretado por The Edge. Eso ya, obviamente, la gente que nos sigue en Facebook, a los que no, ustedes muy mal. Con esos dos anuncios y el saber que por ahí anda Hulk, Hawkwoman o Hawkgirl. Muchos ya andan especulando, ¿no? Ay, sí, es un mentachaque de, ay, el JSA. No. Que estaría poca madre, déjenme, les digo que yo de volada se me antoja mucho más que Legends of Tomorrow. Sí, honestamente, pero... Porque es un grupo más clásico, es un equipo. Pero curiosamente ya... sí va mucho el casting para ahí, o sea, probablemente si sí pega, no sí, lo dudaría. Si hay un multiverso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uh-huh. Exactamente, pero... O sea, por ejemplo, el hecho que Al Rosen sea villano, pues como que no. A mí pero me parecería más el manejo, exactamente, no es Al Pratt. O sea, que más bien que llegara Al Pratt de Tierra 2 o que lo viera llegar y que dijera, ah, mira, es como Al Pratt. Hay que ver. Hay que ver cómo lo manejan. El punto, ¿no?, es que ya hay un Atom Smasher en The Flash, ¿no? Luego la segunda es en Arrow, que no es un casting nada más, fueron dos. El primero, uno muy bizarro, es Anarchy. Puta madre. Puedes usar a Batman. Perfecto. Usaré ni a Robin. Ok, usaré a lo que iba a ser Robin. Exactamente. A Lonnie Machine. Bueno, es Lonnie Machine, que es Anarchy en los cómics. Que él va a estar como un criminal a sueldo. O sea, el mejor postor es... sí, under contract. Undershot. Sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Ajá. Sí, anarquista, no más. Sí, cabrón, más bien, ¿no?, que está dispuesto a hacer cualquier cosa para impresionar a posibles clientes, ¿no? Así de que, ah, mira, güey, soy un buen villano, contrátame. Me hace que es el cabrón que hace aquí en el Zócalo sus desmanes. No es el peje, güey. No, pero los anarquistas, güey. Ah, no, eso es una bola de idiotas. Remember, November, December. Pero bueno, sí, no. Pero tengo bueno. Una rosa, la cultivo. No, sí, no. Sí, no den sentido, ¿ok? Sí, no. Pero va a estar Anarchy, me llama la atención. Él sí va a ser un papel recurrente, va a estar apareciendo constantemente en la cuarta temporada. Que ojo, no es el villano principal de la cuarta temporada de Arrow. El villano, de Green Arrow, porque la serie es otra noticia. Ya no va a ser Arrow, ya es Green Arrow. Bueno, pero ¿le van a cambiar el nombre a la serie o solo el primer capítulo se llama Green Arrow? Yo creo que el personaje ya va a ser Green Arrow, la serie va a seguir siendo Arrow. Es correcto, no debes de mover algo que está posicionado. El personaje ya le van a decir Green Arrow, probablemente. Sí. De hecho, así se llama el primer capítulo oficialmente. Ajá, el título del script ya lo sacaron. Dice uh-huh. Green Arrow. Y aparte coincide con un cambio de traje, ¿no? Sí, que se ve bien, pero no. Se ve kick-ass from here to beyond. Ajá, o sea, all the way. Que en la fotografía que del kit de prensa se ven con tonos medio ocres, con verde, se ve muy extraño. Más camuflajeadón, ¿no? Sí, en la presentación en el Hall H, totalmente verde. O sea, no hay pierde, es Green Arrow y se queda con el porqué, ¿no? Todo es verde y háganle como quieran. Entonces, el segundo cambio que va a haber en la serie es que ya no es Starling City, ya es Star City. Ajá. O sea, haciendo ya sentido al 100, ¿no? Al cómic, sí, totalmente... Thumbs o sea, up, en este bien. Año dijeron, ya, el cómic. Año 4 es, ya es Green Arrow, ya es sí, Star City, sí, ¿no? Sí, ya. Bien, me agrada, ¿por qué? Porque es una, o sea, no fue algo de una de media temporada para el final de temporada. Por lo algo, menos en 4 temporadas salió disfrazado al principio y ya llegó a sus con orígenes, de como zapatos, deben ser a de las 4, ¿no? Sí. No como en Smallville, que te usó una camisa, un tatuaje pinchísimo. 10 años de la misma mierda, ¿no? No, aquí nada más. Pero la diferencia es que en Smallville... Lo vimos creo que 10 segundos usar el traje y se acabó, güey. Aquí en Arrow, desde el primer episodio, ya traía por lo menos el traje ciado, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Que es, cuando, suena bien. Que es el de Grell, básicamente. Uh-huh. Sí, correcto, güey. Entonces, pues bueno, esos son los... Y el otro cast... No, te falta uno, ¿no? Por eso, el otro cast de que Arrow... Que también hace... Que tiene que ver con Justice Society, ¿no? Sí, pero no. Es que sabes que también, o sea, Justice Society, hay dos grandes agrupaciones que han pertenecido a casi todo el mundo. Justice League. Y Justice Society. Y los Teen Titans. Es correcto, esos tres. Ajá. Entonces, quieras que no, los Teen Titans ya sabemos que tomaron su camino para otra televisora, etc. Que es de Warner. Es de Warner, TNT, pero bueno. Que es de New Titans. Ah, ¿verdad, güey? Exactamente. And pero it's a geek fact. Exactamente. Entonces, todo ese aspecto, uh-huh. vemos, pues no te queda más que agarrar más de estos. Y casi seguro vas a escoger... A gente que ha salido en alguno de los títulos. Sí, totalmente. Ahora, el cast es Mr. Terrific. Ajá. Se me va el nombre del actor, honestamente. Es afroamericano, es negro. Ajá, es un negro. Como debe ser. Es Michael Holt, ¿no? Es el... ¿Mr. Terrific? Bueno, el original, sí. No. Bueno, el segundo... ¿El reboot? Sí, el reboot. Uh-huh. El reboot es negro, porque el original es Terry Sloan. Ajá. Fairplay. Que es el abuelo de... El chiste es que sale con su chamarra de Fairplay. Y el otro trae un escudo y morado, verde. Como que eran medio... dañados de la vista los superhéroes del Golden Age. Pero bueno, que curiosamente el Mr. Terrific original, Terry Sloane, es el abuelo de la villana Roulette. Es correcto. Uh-huh. Entonces, bueno, la cosa es que es Mr. Terrific, no es, se apellida Holt, el de la serie de televisión, no es Michael Holt, que es el Mr. Terrific de los cómics. Ajá. Él va a trabajar para Palmer Industries, va a estar bajo las órdenes de Felicity Smoke y va a ser así como un genio inventor tecnológico muy cañón. No, sí, inteligente muy cañón. Sí debe serlo. Con un pequeño twist. Pequeño. Sí, es gay. Dan, espérate, ahí vas mis sabias palabras. No tardaste mucho, falta un triple A. Sí, va a ser va a ser argentino, creo que también este güey, pero. Güey, decían que Dios no castiga dos veces. No, pero aparte es meterse, o sea, lo hacen como para justificar políticamente y sin saber que lo hacen lata, y la riegan. Ajá. Porque que, tú como de la comunidad negra, pues si pertenecías ahí. No, yo Messi, sí, digo, ¿pero no, qué soy, dirías, no soy, ¿no? ¿Por qué? No soy menonita como Dan, güey, pero pues tampoco no soy tan prieto. No, wey, pero vamos a ver, o sea, ¿tú qué dirías del aspecto que te castigan y dirían? Por fin hicimos un personaje negro interesante, porque lo hemos mencionado que son de los más interesantes. Es muy buen personaje, muy muy buen personaje. DC, y de repente agarran y dicen, sí, pero aparte va a ser gay. ¿Para qué? ¿Para que no otra cuota? Sí, o sea, no es una cuota, es otra cuota. Sí, o sea, es doble cuota. O sea, eso se ve mal, honestamente. Sí, honestamente. Pero bueno. No debía de haber una cobertura extra de cuota. ¿Por qué? Porque ahí está Deagle. Ya con esto te cobran la cuota de negros. ¿Qué? ¿Es como en el Senado? ¿10%? Totalmente. Ajá. No, pero me refiero a que ella es un personaje perfectamente bien cimentado. De hecho, si tú quitas a Deagle de la serie de Arrow, la gente va a respingar como si quitaras a Oliver Queen, güey. Que, por cierto, también Deagle ya va a salir con casco y disfrazadito y todo, porque probablemente, especulando, sea el Gangbuster. Probablemente y especulando, ¿ok? Ustedes relajados y nosotros se los vamos dando así por pedacitos como va, ¿ok? Entonces, aquí hay una cosa interesante. Para todos aquellos, no, es que ya nos desgraciaron a Michael Holt, y es negro, y es gay, ya, ¿por qué Mr. Terrific? De entrada, pues no es Mr. ya, ¿no? Ya es así como va a ser como Mrs. Terrifying. Pues sí, es muy loca chance, ¿no? Pues sí, va a ser Mrs. Terrifying, ¿no, güey? Pero en lugar de Mr. Terrific, es totalmente, güey. No, o sea, con todo el respeto. No, o sea, así es. ¿Dónde está el Mr.? Si es loca, ¿dónde va a estar el Mr.? No, por eso te digo, vamos a ver si lo manejan muy sutil, muy esto. Vamos a ver cómo lo manejan. Y yo creo que sí lo van a manejar sutil. Deben de. Porque si no, ya sería cubrir una drag, sí, una drag, o sea, ya es way too much, ¿eh? Pero ojo, aquí hay una cosa interesante. No es Michael Holt. No. No. Eso es lo que dices, bueno, la Justice Society, vete a saber, porque realmente es como otra versión. Así como, voy a poner el mal ejemplo de Smallville, que acaba siendo la Justice League, de cierta manera, la Arrow League. La Arrow League, sí, güey. Que también era una mezcla de todo mundo, ¿no? Porque era Bart. Estaba, o sea, Bart, que era del Young Justice en ese entonces. Uh-huh. Estaba Cyborg, que era de los Teen Titans. Estaba pues, Superman, Aquaman, y que son de los originales. Y Green Arrow, que pues, es el del varo, ¿no? A falta de Batman. Es venido a más, ¿no? Pero técnicamente Green Arrow es de los primeros reemplazos que existen en la Justice League, ¿no? Es el séptimo miembro de la Justice League. El sexto miembro de la Justice League. En los la alineación original de la Justice League. Porque en la original creo que sí es como el primer sustituto prácticamente. No es sustituto, es el primero que acepta. El primer miembro que acepta, ¿no? El extra, exactamente. Él es el sexto. Con Black Canary, ¿no? No, él es el sexto y el séptimo es The Atom. Yeah, no. Black Canary viene mucho después. Ya estaban los crossovers entre el Justice League y el Justice Society. Okay. De hecho, Black Canary es de Tierra 2. Es esposa de un policía, de Lance, de Larry Lance. Ya sabes, ¿no? Eso de la LL y todo el rollo, ¿no? Cuando él muere, ella viene a Tierra 1. Bueno, va a Tierra 1, no viene. Ella viaja a Tierra 1. Y estos cambios dimensionales son los que le afectan la voz. Y pues de ahí es donde sucede su poder. Ah, y ya, al ver que se muere su madre y que se muere su esposo y todo, y pues dice, yo ya no tengo nada que regresar a Tierra 2, pues mejor me quedo acá en Tierra 1 y mira, pues ese arquero que tiene varo, y, pues, ¿por qué no? ¿No? Guay de Rito. Y ese es rápidamente el origen secreto de Black Canary, ¿no? Pero, entonces, a mí lo que me llama la atención es lo que estás diciendo, ¿no? ¿Por qué cubrir otra cuota? O sea, bueno, simplemente es curarse en salud, ¿no? Antes de que digan, ay, ¿por qué no hay personajes homosexuales? Ahí está ya, no me den lata, ya tenemos un personaje homosexual. Ahí está Mr. Terrific. Que gracias, ya le dieron la madre a Mr. Terrific. No porque sea gay, ojo, ¿eh? No, jamás sí, es la intención de decirlo. Sino porque están, uno, le están cambiando el nombre, le están alterando el personaje como fue creado, simplemente para justificar una estúpida forma. Es como si lo hubieran hecho mujer. Yeah, tampoco nada contra las mujeres, pero... No, pero es el caso del musulmán, ¿no? Por ejemplo, el musulmán. Sí, como Simón Bass. Ajá. O pero sea, a mingar a... No, O sea, insisto, o sea, ¿qué es lo más interesante para estas minorías? Si los podemos llamar así. Porque a veces parece mayorías tienen más derechos en algunas ocasiones, ¿eh? Y es que la minoría depende de la región en donde estés. Tú vete a Sudáfrica y los negros no son minoría, güey. Vaya los, que no. Los blancos son minoría. Que tengan menos poder, pues eso ya es otra cosa. Para eso están. Pero ellos que casen y hagan sus bailes raros y allá, güey, raros. Sí. Las ciudades son para los blancos. Pero los negros son la mayoría. Claro, la esencia es nómada de ellos. Exactamente, sí. Pero yo sé que tratando de ser políticamente incorrecto, carajo, ¿por qué no me dejas? Trato de mediar un poquito, carnalito. No voy a hacer que venga alguien y te haga un sharpshoot. No, cabrón. No. Tendrán tanta suerte. Por eso cambiamos de locación cada 15 días, güey. Pero bueno, sí, claro. ¡De mesa, güey! Sí. Pero cambiamos de locación, güey. No, me podrán bombear sobre la misma sin albur. Sí, no, es como los, como los judíos, güey, como los palestinos, ¿no? Los musulmanes. O sea, si tú te vas a todo lo que es la Franja de Gaza, que Dios te acompañe, ¿no? Si crees en algún Dios, el Dios en el que crees que te acompañe, a ver si no regresas muerto. Pero son la mayoría, güey. Los judíos de Israel son la mayoría. El resto de las religiones son minorías. Entonces, eso de que ahí es una minoría es regional. Es un problema. In the eye of the beholder. De ciertamente so is belief. Ajá. Entonces, simplemente es cuestión de error geográfico, güey. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Como dijo Donald Trump, por lo menos, wey, o sea, honestamente, por lo menos puedo decir que no usan el nombre de Michael Hall. No. Eso, yo tengo la idea de que va a ser así como el primo o algo así, por el estilo que va a heredar el manto de mi sobrino. O sea, va a ser algo así como... Matemos al gay. Black Canary, White Canary, algo así. The Canary y fucking Canary. Funciona, güey. Sí, ya ves, White Canary ya está en Legends of Tomorrow, Black Canary está en Arrow. ¿Por qué no podemos poner al Holt como el primo de Mr. Terrific y ya y lo Pan Sánchez Society? Vamos a ver. O a lo mejor es la versión de Tierra 2, o esta es la de Tierra 1 y hay otro por allá en Tierra 2. Una adaptación, o como quieras ver. Whatever, lo hacen bien, no me importa que baile encuerado. El chiste es que lo hagan bien y por lo menos sabemos que la serie tiende a hacer bien las cosas. Yo creo que están probando, como tú bien lo dijiste, están probando a ver qué personajes pegan. Ajá. Y ya una vez que pegue el personaje, lo lanzas, güey, exactamente. Digo, de una u otra manera, la prueba fue Barry Allen, que con todo y que ya estaba aprobado el piloto, pues vamos a ver si la gente, a ver qué tanto brinca la gente con Barry Allen, no de Flash, con Barry Allen en la segunda temporada de Arrow. O sea, la gente estaba loca de contenta por ver a Barry Allen, pues, y aparte todo el geek más, ande. ¿No? Ajá. Decían, oye, iba a salir al final de temporada. No. ¿Qué crees? Te voy a dar una temporada para ti solo. Y todos y todos como locas. Sí, claro. Entonces, pero bien. Entonces, esos son los anuncios por parte de televisión. Ah, otra cosa que ya, hablando de anuncios extraños y esas cosas, se los pongo así rápido, fácil y sencillo, antes de irnos a corte. Pusimos un videito muy interesante, en la página de Facebook. Ajá. Ojalá hayan tenido tres dedos de frente y lo hayan visto, por lo menos los primeros 15 minutos de los 20 que son, o por los primeros 10, no se ven tan lejos, ¿no? ¿No hay paja al principio? No hay paja. Ok, todo es bueno. Sí. Menos es interesante. Es interesante. Es el panel de Batman v Superman en la San Diego Comic Con. ¿Por qué digo ojalá y hayan tenido tres dos de frente para verlo? Empieza. ¿Por qué deben estar calvos? Pues no, yo tengo 5, güey, entonces sí. No, al frente, un pelo al frente, de tonto, al frente no tengo un pelo de tonto. Atrás tampoco. Yo pero sí, bueno. Me sale uno aquí, güey, siempre. Sí. Muy cagado. Matarile. Pero bueno, el punto de todo esto es que inicia con una. Con comentarios de Zack Snyder sobre Batman v Superman. Lo primero que hice, a ver, relájense 3 segundos, vamos a hablar un poco acerca de las escenas que vieron en el trailer. Sí, salen escenas icónicas de Dark Knight Returns. Les quiero explicar una cosa, desde mi particular punto de vista, Frank Miller es un genio, es un maldito genio. Ajá. Que siempre lo hemos dicho, lo perdimos, pero es un genio. Pero es un genio. Ajá. Entonces, muy independiente a sus creencias o sus posiciones políticas. El tipo es un genio, el tipo sabe lo que hace y lo hace muy bien. Como escritor es un genio. Entonces, o fue un genio. Fue un genio. No sé, yo digo que sigue siendo un genio. adelantó, más comercial. Sí, más comercial. Se volvió comercial. Pero, al contrario de Alan Moore, dijo, a mí sí me late el varo. Exactamente, I like horse, I like coke, necesito money, ¿ok? I need the green to be happy. Pero bueno. Just made your little lizard stupid. Sí. Weird man. Exactamente. El punto de todo esto es que Snyder dice, bueno, han visto escenas muy representativas de Dark Knight Returns. Les quiero decir una cosa. No está basada en Dark Knight Returns. Lo que ustedes van a ver en el cine no es Dark Knight Returns. Que siempre lo dijimos, ¿eh? O sea, pero la banda ya no ves les creen, ¿verdad? Y es siguen, que es Dark Knight Returns. Y como el traje es igual. Y ve las escenas. La armadura. Sí, seguramente es todo lo que van a ver de Dark Knight. Lo más probable. No, y la escenita esa muy, muy pimper que se ve brincando. Que siempre es padre el homage, o sea, el relámpago, ¿no? Y esa es la manera, es como lo no dijo. No es el trueno, no, ¿eh? Es el rayo. Es the lightning, así rápidamente, ¿no? Pero es como lo dijo Zack Snyder. Perdón, pero para mí, Frank Miller es un genio. Y esa es mi manera de decirle públicamente, eres Frank chico. Miller, eres un genio. Estoy haciéndote un homage, pero no me estoy basando en tu historia. Sí, ¿okay? Él dice que automáticamente, bueno, lo que dice es, no, nuestra historia no está basada en ningún cómic. En ningún cómic, obviamente. Ay, es que se están peleando con Superman. Ah, eso es distinto. A ver, yo le tengo una pregunta. La gente cuando son muy apegados a la fuente, ay, es que se parece muy cómico. Oh, que la chingada. Y si no, es que no se parece nada al cómic. Hasta lo que les cabe les duele, güey. Hasta lo que les cabe les duele. Entonces, pero bueno, entonces ya quedó aclarado. El mismo Zack Snyder dijo, no tiene nada que ver con Dark Knight Returns, ¿ok? Entonces, se acabó. Déjense de hacer sus chairas mentales. Ajá. Y no hay para más. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Nos vamos con el mismísimo chat. Nos vamos con el Common People. Ajá. Bueno, ahí también la canción de Common People. Nosotros somos el equipo secuencial. Esto es el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Awesome. That's how it's done. And I thought you had anger management issues. Just remember, without us, you guys would be out of business. Hey, guys. Sorry I'm late. Did I miss anything? Oh, there is an elevator. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat at a barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. We'll be right back.

No, está, el traje Marvel, de Deadpool, o sea, debo de decirlo, ¿de que quién es propiedad? De Marvel. Entonces, es de Marvel. Ok, de acuerdo. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Es impresionante. Sí. Impresionante el traje. Yo creo que puede ser una de las mejores adaptaciones que existe. Yo no diría que una de las mejores. Es una adaptación. Yo diría que es la mejor hasta el momento, quitando a Batman, la de Batman v Superman. Y quién sabe, este es una calca, es impresionante. Está, ¿y sabes qué? Lo cabrón es que una calca se vea tan chingón. Sí. Que funcionen los dos medios. Sí, sí, sí. Y es que la textura le atinaron perfecto a todo. Todo, o sea, el traje diseño está realmente chingón. O sea, salieron las high-res photographs. Ajá. Y sí dices, porque bueno, habíamos visto el post, y dices, bueno, vamos a ver. Pero ves la textura y dices, no mames, sí. O sea, está impresionante, ¿eh? Lo cual, kudos y thumbs up para sí, se ve dandy el traje, ¿no? Está mega dandy la cosa esa. Pero, thumbs up para Fox, lo cual implica que The Age of Us, que diga The Age of Apocalypse, va a estar... Ya vas a empezar, a ver, empecemos, porque sí es cierto. The Age of Us. Sale una portada. No, además, antes de... A mí lo que me da la impresión, y espero yo que así sea, y que el señor Singer haga lo que siempre ha hecho, que es, mira, güey, qué chingón las cosas hago. Ajá. Que los trajes de Age of Apocalypse se vean como los de los cómics. Ochentero. Sí, porque si ya lo pudieron hacer yo con Deadpool. Yo vi gente ranteando, diciendo, es que Storm, qué pedo con su gato en la cabeza. Pues, no manches, nunca lo viste, así era en los 80. Exactamente. Ay, ¿qué es Psylocke? Pues así era Psylocke. A ver, ¿por qué no se quejaron de que a Olivia Munn le pusieron más boobies, A ver, güey, quéjense de todo, cabrón. Pero bueno. Que lo dice en la entrevista, ¿no? Dice, ¿sí? No les cumplí en este aspecto que ustedes, yo sé que tienen. Pero la neta, yo quiero el behind the scenes de cómo le ponen el traje. Sí, con lubricante y látex. Sí. Y se lo ponen dos chavas. Oye, Manu, por cierto, tienes razón. O sea, no se quejan de que es más flaca. Olivia Munn. Yo la veo y se me hace gorda. No, a mí es gordísima, güey. Pero ¿sabes qué? Los fans nos quejábamos porque es una amazona en primera Wonder Woman. Implica que es una mujer imponente, ¿no? Como sí. Tal. Y Gal Gadot técnicamente no tiene fotos tan buenas antes de... A ver, yo voy a hacer un comentario. ¿Qué es lo que siempre he dicho con respecto a Gal Gadot? Que le aviente 5 sándwiches a la vieja, claro. Porque parece que anda parada de manos. Y ojo, yo no me ahora, los digo. Es alta. Eso la hace ver más delgada. Es muy alta. A ver, vamos a ver una cosa. Es la más alta. O sea, tú la ves en la liga. Superman mide... Bueno, Henry Cavill mide 1.90. Es la primera vez que es más alto, ¿no? Ben Affleck mide 1.93. Sí, por eso es la primera vez que está más alto Batman que Superman, Gal Gadot, ¿no? Creo que mide 1.80. Y más tacones, papi. Échale. Bola de patanes, estoy a su altura. 1.90, o sea, mide. Sí, por eso te digo, el problema de estar delgada es que se ve como un hueso largo, largo. No, y la niña es como muy un delgada, fémur. Eterno. Es un fémur eterno, sí, exactamente. Es un fémur eterno, la niña. Esa es la interpretación. Que es muy bonita, es muy bonita. Preciosa. O por sea, algo fue Miss en Israel. En Israel, de hecho, vino Alejandro Sato. De ahí. Ajá, de no, él sí está de la muca, güey. Sí, no, pero sí estuvo. Pero dicen que en Israel la manejan como un icono, tal cual. Sí, O sí. sea, está en todas las publicidades, está todo, nos platica Alejandro. Es una mega estrella en Israel. De hecho, ella es la imagen oficial del Departamento de Turismo de Israel. Ella es la imagen oficial del Departamento de Turismo de Israel. Ay, para cualquier madre, güey. Ay, cálmate, güey. Si aquí está el piojo. Gal Gadot es la imagen, repito, Gal Gadot es la imagen del Departamento de Turismo de Israel. No, a lo que me refiero es que ubiquen, Natalie Portman es israelí también. Sí. No es americana, tarados, es israelí, ¿ok? Ah, pero qué refinada está esa niña. Uf, y vea Gal Gadot, es del estilo. Claro, pero esta niña siempre ha estado en el ojo de... Es Miss Israel, es Miss Israel. Y la otra está desde The Professional, güey. La niña, sí. La niña de... ¿Del profesional? ¿León el Profesional? Sí, no, The Professional, ya rápido. León el Profesional, pues sí es luchador, güey. O sea, sí le pusieron parece de la triple A, los acentos, no manches. Así, güey. No, bueno. León. El Profesional, pero bueno. Uh-huh. El personaje era León, pero... pero bueno, qué pinche peliculón, ¿eh? Es eso. Y Natalie Portman ha estado ahí desde siempre. Ajá. Toda la vida. Toda la vida. Y el tarado este del gato que se le andaba ahí dándole las buenas tardes. No puedo creerlo, güey. Lo que hace la desesperación. Pero bueno, lo que hace la soledad y el estudio. No estudien, güey. Sí, y ese sí fue un comentario netamente ardilla, güey. Total. Voy a decir que no. No, güey, no lo voy a decir. Pero bueno. Maledición. Maledición, sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que efectivamente, Gal Gadot es mucho más delgada que Olivia Moon. Pero hay una cosa interesante, como bien lo mencionas, carnalito. Olivia Moon siempre ha estado así. Claro. O sea, tú la ves y desde antes, ¿no? Sí. Desde que estaba en Attack of the Show. Attack of the Show, su famosa foto de Slave Leia, que cuando dices, está flaca, sí, pero se me hace gorda. Sí, sí, sí, se me hace gorda con ese disfraz. Sí, la veo con ese disfraz, se me hace gorda, como que... Una mega ñoña, ¿eh? No, es ñoñaza, es una... Ella sí es de auténtico, es el auténtico wet dream de todo ñoño. La niña es gamer. De siempre, antes de ser famosa era gamer. La niña es ñoña porque te platica de todos los cómics que quieras desde antes de que fuera in ser ñoño. Que no, ustedes no son gamer, ¿eh? Sí, pero no sí, es ñoño. Sí, sabes que a Kabil, cuando le hablaron para ofrecerle la chamba, sí, dijo, estaba ratito, jugando, creo que es de Halo, ¿no? Estaba Halo. Estaba... Y dijo, oye, te habla este cabrón, este... Snyder. Ahorita le regreso la llamada. Me van a matar, no me estés molestando. Casi, güey. Entonces, pues así es la cosa. Olivia Moon es mega ñoñaza. Mega ñoñaza. Es, ¿no? es el sueño, es como decir, mira, si existen una ñoña, buenísima. Así, sí. Es garbanzo de libra. Ustedes sigan con su muñeca inflable, mis ñoños. Sigan ahí, mis queridos retardantes. Pero bueno, el punto de todo esto es que, hablando de The Age of Us, que diga The Age of Apocalypse, está el villano, que es Ivan Ooze, ¿no, güey? Hijo de su madre. Lo contrataron de los Power Rangers, ¿no, güey? No sé qué decir, güey. Tan chingón que estoy viendo todo lo que está haciendo Fox en trajes de TC. Y nos salen con Ooze, porque técnicamente le cambian la coloración a Pitufo. Nada más le quitan la barbita a Ooze, güey, hasta morado es, cabrón. Sí, por eso te digo, es moradesco, no azul y plateado, ¿no? Sí, que es como... Cheruz. Sí, como putrefactón, es grisáceo, güey. Pero es como óxido, ¿no? Es como oxidado también. No, eso es su armadura. Su armadura. Ahora, ñoños, no se malviajen. De hecho, no me acuerdo quién es del cast. Que dicen, oigan, si no han visto nada. No, güey. No hay postproducción, no hay esto. Ahora. Pues ya sabes que es la moda. Acuérdense una cosa. Él es una persona, un inmortal normal. Pumita normal, punto, porque lo ves y de entrada está más alto, más flaco y los dedos. No, y acuérdate la escena que hicieron, la última, sí, que mueven las pirámides, ¿no? Sí, sí, sí. Dices, huesos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero tienen que acordarse que él nació como En Sabanur. Es correcto. Entonces, lo que no sabemos es que estamos viendo a En Sabanur. Y yo lo único que me recuerdo, todo el mundo dice, sí, es masivo. Es más, lo dibuja Sandoval y es más masivo todavía por el estilo de... Ya lo dibujo. Dijo Sandoval, creo que me equivoqué, creo que dibujé mal a Apocalypse. Con ese sentido del humor que tiene el buen Sandoval. Sí, sí, sí, creo que la cagué yo. Alguien me pasó mal, ¿no? Sí, mala referencia. Pero... No me dieron bien la guía de estilo. Lo único que quiero decirles es que yo me acuerdo que adaptaba su cuerpo a las batallas. Y te acuerdas bien. Y lo hacía más masivo, no era masivo todo el tiempo. No, de hecho, tiene un tamaño normal y conforme te... Ahora, recordemos que la premisa de Apocalypse es The Survival of the Fittest. Ajá. A ver, la sobrevivencia del más apto. Ay, ya sabes, ¿no? Luego los de Gotham. Darwinianamente, para que no se enojen. Ya sabes que todos los de Gotham y esas madres, güey, luego... Ay, es que... No te entiendo, güey. Bueno, darwinianamente el chiste es que sobreviven los que lo merecen. Los más aptos. Exactamente. Y una de las cuestiones que maneja Apocalypse es que él es el mutante más apto. ¿Por qué? Porque se adapta a todo. Y es tan cabrón que hasta en su muerte busca adaptar el cuerpo de Cable. Es correcto. Como su sustituto. Sí, es correcto. O sea, Strife se convierte en eso porque a la hora de que no puede Cable ser su sustituto por estar infectado, hace el clon. Que le va a servir como el perfecto peso. Exacto, es correcto. Entonces, no se arranquen las vestiduras, así durísimo como suelen hacerlo. Vamos a verlo, porque no nos ha fallado en ese aspecto, Snyder. No creo. O sea, a mí se me hace incongruente, o sea, honestamente, si lo hacen, qué pendejos, ¿eh? Se lo digo desde ahorita. Sí. Pero, tú ves a todos los estos, no creo que vaya a hacer eso como tal. Un CGI, ahora curiosamente, un CGI pudiera haber funcionado como Thanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con Thanos he oído las dos versiones. Cuando sale como traje, es que está todavía gracioso. Sale como traje, que sale en la primera película, y dicen, ay, no manches, le faltó CGI. Que le falta el CGI. Lo hacen CGI neto. Dicen, no manches, se ve mal. O sea, siempre va a haber algo que no les guste, ¿no? Que les cabe, les duele, güey. Entonces, definitivamente yo creo que esta puede ser la versión de esto. Y faltaría el CGI o lo que vamos a ver en los combates. Faltan muchas cosas, o sea, güey, apenas le están filmando, le falta toda la postproducción del planeta, por amor de Dios. Pero ya sabes, es moda, ¿no? Nunca la he visto, pero esa película va a ser una porquería y un fracaso. O sea, no sé de qué se trata. Ojalá que sea igual de fracaso que la de Apocalypse o First Class, ¿eh? ¿La de Days of Future Past? Ajá, sí. Days of Future Past. ¿Qué dije? Apocalypse. Sí, no, esta, sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, es que ya, tú ya fuiste futuro y regresaste. Es que es el problema de estar viajando en el tiempo. Que por cierto, otra de las mega noticias de la Comic Con es este que llegó de improviso Wolverine. Hugh Jackman. Ah, ese güey, sí. ¿Qué es Wolverine? Ese güey, sí. Ajá. Y anuncia que sí va a ser Orman Logan. Anunció dos cosas importantes: que tiene un cameo en Age of Apocalypse, que se complementa con lo que yo creo que es su heredero, que también se presentó Channing Tatum. De Channing Tatum. Ya se ganó a toda la banda, ¿eh? Es impresionante. ¿Viste lo que hizo con Stan Lee? Se tomaron la mega selfie, ¿no? La mega selfie, güey. Todo el mundo le valió madre. El viejito no podía pasar ya por la edad que tiene. Y el único que fue a ayudarlo fue Channing Tatum. Y dices, güey, esta parte de Charming Cajun. Sí, no, güey. O sea, sí es de Charming Cajun. Sí, o sea, sí, tal cual. Total. O sea, se notó en ese aspecto y ya se ganó toda la banda. Dicen, este güey es... Es ley. Entonces sí, ya de entrada ya entro con el pie derecho. Este cuate, lo que yo creo que van a hacer es tal cual el heredero, heredarle el manto tal en esa cual película. Los dos van a aparecer, ya se confirmó, sí, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo estoy totalmente a favor de eso. Y hay que ver si no el desplazamiento del tiempo, como pasa en Days of Future Past, es el pie para presentarlo con Old Man Logan. Mi apuesta es... El cameo en el que va a aparecer Hugh Jackman, bueno, Wolverine, ¿va a ser como Apocalypse? No. Va a hacer que algo pase en el futuro, bueno, en la era de los X-Men. Pero lo hizo en el pasado, en los 70s, en los 60s, en los 50s. Alguna consecuencia va a tener Age of Apocalypse. Ah, claro. Que lo va a... si no lo desplaza en desplazar el tiempo... temporalmente. No, le va a quitar los poderes. Que ya empezó. O sea, ya no tiene las garras. Eso es a lo que iba. Eso justifica las garras de hueso. Recuerden, y el dolor que le puede producir. En Days of Future Past se altera el pasado. Entonces todo lo que da, ay, es que en Days of Future Past sí traía las garras de adamante al final. Eso se alteró. No vimos todas las consecuencias, nada más vimos que borró todo lo que no le gustó de las otras películas. X-Men Origins la borró. Ajá. La borró. Por eso tenemos algo tan fregoso. O sea, sigue siendo Ryan Reynolds. Ajá. Pero ya viene hecho. O sea, ajustó el futuro. Bien, dijo, bien. Sí está bien, pero si pudiéramos hacer esto, ¿por qué no? Sí, sí, ¿Por qué no? Como un editor valemadridista al estilo Jim Shooter, güey. A la Marvel. Soy el pinche a la Marvel, güey. Por eso, Shooter en Marvel. Sí, sí, sí. Yo soy el editor, me vale madre si haces así, güey. Sí, háganle como quieran. Ajá. Entonces así lo hizo, ¿no? Tal cual. Pues bien, Diego, yo con todo esto que se está presentando, más la forma en la que está hecho el traje de Deadpool, honestamente, ojo, no lleguen con grandes expectativas a las películas, porque por eso salen decepcionados. Oye, ¿qué gacho? No vean tantos trailers. Esperábamos ver ya el traje de Wolverine, de cierta manera, y con Old Man Logan casi seguro que no lo veamos. ¿Pero quién dice que en X-Men Days of, en Age of Apocalypse no? Probablemente sí. Sí, ya vimos el traje de Psylocke, que es tal cual. Ya impresionante, vimos, la adaptación es igualita. Ya vimos una Storm, que sale con el Mohawk y el traje de los 80. Vemos a Us. Vemos a Ivan Us, que se lo fusilaron de los Power Rangers. ¿Por qué no? Los Power Rangers fue una franquicia muy exitosa en los 80s, güey. Se trajeron al villano. Power Rangers. Sí, go Power Ranger. Go Power Rangers. Sí, sí, sí. Entonces, pero ¿qué bien nos va a esperar? Ahora, ya empieza el ranteo, porque ya automáticamente hay cosas muy interesantes que son los personajes principales en Old Man Logan que no pueden salir. Hawkeye. O sea, Old Man Hawkeye, que va a salir en los cómics, pero bueno, Old Man Hawkeye. Él lucha contra puros Hulks. Las familias de los Hulks. Gracias, Banner, ¿no puede? No puede. ¿She-Hulk está también con Marvel Studios o está con Fox? Ay, qué buena pregunta, muy interesante. Pero yo creo que la venderían como Marvel, Hulk. No, sí. O sea, debe de ir como personaje de Hulk. Sí, sí, sí. En sí. ¿Qué otra cosa sale por ahí característica? Bueno, sale Red Skull. Ajá. Okay. So Sorry. Sí, es el Pelator. Como sí, el Capitán América. So Sorry, Pelator, no lo vamos a ver. Uh-huh. Pero toda la esencia de esto no es combatir a esos personajes, porque técnicamente son de generaciones desde los mismos personajes en un futuro. Uh-huh. Entonces, ¿qué más te da si tienes un universo de quién sabe cuántos pinche mil mutantes? Por favor, güey, no pudieras que ahí. Los puedes hacer. De hecho, los Hulks no son Hulks, son Mutates. Así creo que les llaman, si me acuerdo bien. Mutates, sí. Entonces, si tienes tanto mutante, de ahí te puedes predar. Entonces puedes hacer versiones de mutantes pedos tipo Morlocks. Güey, puedes agarrar... Combatiendo... Pues, Hulk, ¿qué te parece? Güey, tienes a los Shi'ar y a los mutantes. Hulklings, bueno, güey. Imagínate que ahora no combatas, porque curiosamente estaba dividido, me acuerdo. Es la primera vez que se plantea como este Battle World, que existe ahorita en este Secret Wars, que está dividida en las tierras, pero Colorado es la zona de Red Skull, esta es la zona de Apocalipsis, sí, esta es la zona de esto. Sí, sí, recuerdo. Entonces él va viajando en el Spider-Buggy, ¿no? Sí. Entonces, curiosamente, lo que podemos ver es, bueno, ¿y qué tal si en lugar de ir al reino de Red Skull se va al reino de Doom? Güey, se puede. ¿Quién te dice que no es el reino de Magneto? Eso. No, o sea, güey, en realidad Marvel, aunque parezca que no tiene mucho, tiene madral de personajes que pueden usar, todos los wey. Pinches mutantes, güey. Es el reino de The Hand, güey. Mira. El Hellfire Club, güey. Es correcto. Eso olvídense. Sí, la adaptación tiene por dónde agarrar lo que quiera. Lo que quieran. Y subsanar. Esa falta o carencia que tiene de estos personajes en este momento. Mira, yo también sé hablar. Totalmente. Pero les voy a decir una cosa. No chinguen. Dejen que salga la película y después salen con sus payasadas, ¿no? Exactamente. Entonces no pretende. Bueno, ni lo hemos visto como Old Man Logan vestido. Güey, está como la gente de Batman. Ay, Batman v Superman. Ay, va a ser una basura. Güey, ¿ya la viste? Ay, Fantastic va a ser una basura. Sí, sí lo va a ser. Pero. Y luego, güey, la vas a ir a ver. Pues para criticarla por lo menos, porque si la criticas sin verla, está muy cabrón. Están muy pendejos, ¿no? O sea, no estás muy cabrón, estás muy pendejos, güey. Ya cuando me encabrona Clark que me empieza a joder con sus bien fundamentadas explicaciones, yo le dije, ¿ya la viste? No. Entonces no mames. Cuando la razón vence a la necedad, viene el encabronamiento. Una chingada, ¿ya la viste? No. Y sacas la de, ¿ya la viste? No. Chingue su madre, se acabó la discusión. Sí, ya. Es lo mismo que les decimos, ¿no la han visto? No den lata. Exactamente. Batman v Superman, ¿ya la vieron? ¿Creen que con dos trailers ya la vieron? Ah, por cierto, hay que comentar porque no sé por qué no lo comentaron. Suicide Squad. Güey, el trailer. Pinter, ¿eh? Mira, Pinter. Hay una discusión muy interesante de los Dark que se están viendo en las películas de DC Comics, que es la tendencia que creo que estamos razonando que hace muchos ayeres en algún programa. Planteamos cuando era la época Nolan. Antes de Man of Steel, creo que fue que era la época Nolan, de tan bien hecho que estaba Nolan, que dijimos. Güey, efectivamente, o sea, es como El Padrino, ¿te acuerdas que decía Armando que traía la calidad en ese aspecto, sí, ¿no? Sí, que sí. La academia la consideraron y todo. Entonces dijimos, lo único que no queremos es que permee ese Dark Age como lo hizo en los cómics. Por el Dark Mood. El Dark Mood. Mood, exactamente. Pero sabemos que es algo inevitable, porque si es de donde comes... ¿Quién mueve la batuta? Ajá, el varo. Entonces el varo. ¿Quién tiene el varo? Batman. Exactamente. Entonces, por desgracia, pues el universo se fue para allá. Como sucedió en los cómics, ¿eh? Sí. O sea, todo eso después de Dark Knight, Daredevil, que son casi contemporáneos por el mismo escritor que Frank Miller, genio Frank Miller. Que no va a ser Dark Knight Returns. Sale Watchmen también. Sí. Entonces, eso mata el movimiento y encamina la tendencia del mercado en ese momento. Sí, el Grim and Gritty. El Grim and Gritty, las personas a disgusto, las los dueños que se la compran y se vuelven igual de ranteros. Exactamente, todo, entonces todos tenían que ser así, ¿no? Entonces surgen personajes como The Punisher, surgen personajes que se elevan. Venom, güey. Venom, o sea, todos los personajes de esos pues, afloran, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es cuando sale Thunderstrike, que es más rudo que Thor. Es cuando sale War Machine, que es la versión más violenta de Iron Man. Todo, ¿no? El US Agent. Y que demostraron al final que no eran las mejores versiones, ¿no? Creo que es basura. Honestamente, quitando algunos, Lobo, ¿no? Es el apogeo del Lobo. ¿Cuál, güey? El YMCA, el güey que es así como el Guy Gardner y que viene de Gotham. Guy Gardner, ese es otro. O sea, toda la temporalidad sale en eso, ¿no? Es que los fans son bien rerudotes por eso, güey. Pero hay pocos personajes que funcionan. Funciona muy bien Punisher porque es creado expresamente en ese entorno. Pancho Castillo, el que está aquí en la Ciudad de México. Castillo, güey. Güey, hay un Punisher el en los metrobuses, mata a los rufianes, güey. Ese güey es Merol, ¿eh? Honestamente, brother, un abrazo. Sí, no, güey, thumbs up. Thumbs up. Pues es Pancho Castillo, ¿no? Exacto. No puede ser Frank Castle, tiene que ser Pancho Castillo, güey. Ah, yo creí que era Carlos Bronson. No, es Pancho Castillo. Con Vengador Anónimo, sí, que es el papá de todos. Sí, no, pero es Pancho Castillo. Pero, pues es lo que le refiero, ¿no? O sea, por ahí va, tienen mucho de dónde agarrar. hay que esperar qué pasa. No, y totalmente de acuerdo contigo con la cuestión de la tendencia dark de los superhéroes, güey. Pero lo que vamos es que el trailer de Suicide Squad sí tiene motivo para ser así, son puro pinche villano. Y no son villanos así de ñaca, ñaca, ñaca, ñaca, no, son ñaca, puro pinche villano dañado el cerebro prácticamente en su totalidad. Totalmente, güey. Y destaca impresionantemente Harley Quinn, mamacita Margot Robbie, sí, como no. Mamá Margot Robbie. Sí, sí, está la tía Tomei, acá tenemos a mamá Margot Robbie, sí, como no. Exactamente, o sea, la escena en que está trepada, en los restos dices, güey, pónmela así, por favor. Yo te la pongo, ¿ves? No, pero el punto de todo esto es que me llama la atención, güey. Pero se ve creepy. Se ve que ella va a ser así como que parte de las protagonistas pesadas. Sí, por de más hecho, que Cara Divine se la pasa diciendo no. Ay, qué padre, es que el peso de las mujeres y todos somos bien interesantes. No, tú no, te jodiste. Sí, no, o sea, no. Está Harley Quinn, ya te jodiste. Ya. Harley Quinn va para las grandes ligas. Sí, así te lo digo. O sea, va a poner prácticamente al nivel de una Wonder Woman en villano, ¿eh? O sea, va a ser Catwoman, o sea, probablemente. O sea, de eso, o sea, está hardcore. O sea, tiene Heavy todo el potencial para hacer. Sí, no, la cara de Levine que le eche ganitas, que se vea bonita, que salga haciendo sus encantamientos así muy Scarlet Witch. Y la van a matar por ahí seguramente, sí, gracias, ¿no? Pero no la van a matar, pero gracias, güey, o sea, ya. Lo importante ahí es Margot de Robbie, no porque sea Margot Robbie, bueno, sí, pero no. No, pero el personaje pero es Harley Quinn, güey, ¿no? O sea, y el villano, imagínate, si el villano es el Joker y la heroína es Harley Quinn, el mundo tiene pedos, ¿eh? Exactamente, pero este trailer en el tono oscuro, que curiosamente con lo poquito que presenta el director, se ve una visión del director muy cabrona, muy estilo, se ve muy mamón, pero a mí se hizo nolanesco lo que nos presenta. Sí. O sea, eso sí. O sea, son villanos. Son villanos, entonces está justificado. El hecho que pongan la canción de Joke, de un cover de los Bee Gees, muy buen cover. Exactamente. Muy buen cover. A mí hay en versión creepy, así como si fuera tipo Marilyn Manson, dices, o perezca el asunto, sí está bien creepy. Sí, está, entonces dices, está dandy, thumbs up, sí, la está verdad, dandy, me rebasó lo que yo esperaba de Suicide Squad, sí. Y la veneta me da mucho de motivo de verla, ¿eh? Sí, a mí también me dieron muchas ganas de verlo, honestamente. Ojo, por ahí se rumora que toda la familia Smith va a estar involucrada en una posible secuela, ¿eh? El hijo, ¿no? Ese es el problema. Ese es Static, güey, dale chance, ¿no? Sí, pero bueno, ok. A mí lo que me llama la atención es que Jada Pinkett Smith dijo, güey, la regué durísimo en Gotham, ¿sí? O sea, eso de ver Gotham como que no es lo mío. Qué bueno que nada más fue por la primera temporada, qué bueno que ya se acabó esto, sí, ya. Quiero ser Vixen en Suicide Squad 2. ¿Y qué crees? Que parece que sí le van a hacer caso. Se rumora. Y Vixen ya va a llegar con un... Con animación, que ¿no? Está integrada, curiosamente, la animación en el Arrow Flashverse. ¿Qué? Son sus canchanchanes, ¿no? Ella le sube el rating. Pero es parte, curiosamente, es parte del Arrowverse, del Arrow Flashverse. Qué bueno, vamos a ver si pega, porque es un personaje que le han tratado de meter también al más puro estilo Carol Danvers. A Weebu. A Weebu. Sí, no. Y tiene el poder de District ya, Weebu. Es el fantasma. No, ese es el fantasma. Sí. Y no se puede. Es un personaje que Mary McCabe empezó con el pie izquierdo porque entró a la Liga de la Justicia de Detroit, güey. O sea, ya con ahí... Es como haber nacido en la pobreza y haber estudiado en la escuela de la vida, pero con malos maestros. Sí, güey. Es como haber, no sé, haber nacido en, no sé, aquí en México y querer estudiar en... Oxford. No, querer vivir en Nueva York, güey. La Sorbona. O sea, pero Nueva York es el nice, ¿ok? En Manhattan, pero con maestría de la Sorbona, sí, ¿no? Exactamente. O sea, no, o sea, mal. Empezó mal. Que ojo, ¿eh? En Justice League Unlimited. La única Mari chida es Mary Magnum. Mira, Mary Magnum en Justice Christ Vampire Hunter es otra onda. Pero pero fíjate que hay algo, una cosa interesante. Los personajes de que más brillaron en Justice League Unlimited, las versiones animadas, es precisamente Mary McCabe, que es Vixen. ¿Por qué? Pues porque eras la canchanchana del otro negro, de Jon Stewart, ¿no? Pero bien, brillaron bien. No, mira, lo malo es que el Justice League donde ella aparece, después de Detroit, es un Justice League muy malogrado, ¿no? Que es donde que viene, es el previo a Final Crisis, que pues, es así como que una broma. Y ya se ve completamente Leto, ¿no? Que si creían que no estaba tatuado, está tatuadísimo. Sí, sí, sí. O sea, lo que presentaron no era mentira, ¿no? Ni fake. Sí, no. Está tatuado como Mara Salvatrucha. Cañón, ¿eh? Ahora se ve interesante las poquitas líneas que dicen, pero nos deja I'm not gonna hurt you. Exactamente. Güey, está bien psycho, güey. Exactamente. Psycho. Entonces vamos a ver qué pasa con esta interpretación del Joker. Por ahí ya también empiezan las chaquetas mentales con el Joker, ¿no? Ahí esa es una. Ya ven que trae tatuadita su Jay, ¿no? O sea, de Joker. Ajá. Por ahí salió un idiota diciendo, no, en el trailer de Batman v Superman sale la armadura de Jason Todd. No es, ojo, ya se aclaró, no es Dick Grayson, es Jason Todd al que matan. Sale la armadura con la leyenda ja, ja, ja, de Jokeson You, Batman. Ajá. Y ya salió el imbécil que dijo, no, es que como en el juego de video, Jason trae Todd, una jota sí, tatuada, trae una jota tatuada, pues es Jason Todd, el Joker. No sean idiotas, no va a pasar nunca. Ojalá, porque si no... Full mental jacket. Así, se los digo ahorita con toda la certeza que siempre les digo es las que cosas. Es que imagínate, no haber presentado jamás a Robin, wey, en esta del reboot, porque obviamente, o sea, post-Burton. Ajá. Cuidarlo y que de repente, güey, ¿qué crees? Se murió, pero ahora es este. Y es el segundo Robin, güey. Y sí, o sea, why the fuck, o sea, sí, no, mucho. mal. Estarían tragándose cosas que no saben de tragar. Tendrían una que hacer muchas que no explicaciones. Una cosa es, no expliquen lo que no es necesario, como dijiste. Este tráiler me ahorra media hora de orígenes con el Suicide Squad. Sí, sí, sí. Son villanos, puto, wey, gracias. Pero si me haces eso con el Joker, me vas a obligar a explicar la física cuántica, güey, casi. No es tan complejo cuando tienes cerebro, pero no, la física cuántica en Flashpoint, güey. No, y el Speed Force. Yo puedo, dame 3 horas de programa y yo los duermo a todos. No, a lo que me refiero y que me llama poderosamente la atención es lo que dices. Sería estúpido que te ahorren media hora de orígenes en el Suicide Squad con el gran discurso que se avienta Amanda Waller con el ejército, con los generales del ejército, para que después me obligues a ver Batman v Superman y que Batman v Superman pierda media hora explicándome quién carajas nalgas era Jason Todd. Sí, no manches, o sea... No sean idiotas, o sea, en serio. Vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, las escenas de... Antes de que empiecen... De Batman v Superman, oscura, lo que sea, pues son chingonas. Antes de que empiecen con sus clásicas idioteces de que no la he visto y es una basura y odio a Zack Snyder porque violó a mi perro y arruinó mi infancia. Neta violó tu perro. O sea, así son mamadas. Así dicen los del norte, güey. Así dicen los del norte. Pero o sea, antes de que salgan, o sea, ideas de incongruencias, no, pero es que te gustó algo, sí, pues es la misma banda, y güey, te gustó tal película, sí, pues es la siempre terminan tragando sus palabras, pero bueno, o diciendo estupideces, pero bueno. Hay veces que pegas, porque sí, hay cosas insalvables, como vimos el Spirit, y dices, no manches, neta, tú eres amigo de Will Eisner. Qué bueno que era su amigo, güey. Si lo hubieras odiado, joder, güey, no sé qué mamado. O gente bien intencionada que dijo, mira, vamos a hacer Ghost Rider y... Nomás no dio. Y pues, güey, échale ganitas, ¿no? Pero, y pues no aprendí, voy a hacer la segunda parte, ¿no? ¿Por qué, güey? O hay gente de que, güey, es que es el escritor de Green Lantern y que no la vuelvan a hacer. Qué bueno que ya hice que ya se confirmó, es Chris Pine y Hal Jordan, ¿eh? Los dos. Sí, es el gran Tyrese. Y Chris Pine son Hal Jordan y John Stewart. Y va a ser Green Lantern Corps. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno. Porque si una Lantern apestó, una liga de Lanterns, igual y mejora. No está Jeff Jones involucrado. Nunca digas nunca, acuérdate que ya está involucrado en Batman. Sí, pero y eso lo comentamos la semana pasada, Dan Campos y yo, nos queda muy claro que sí, pues Jeff Jones va a estar lo más involucrado que quiera en el proyecto de la película de Batman. La va a pulir el escritor de Arkham. Oye, eso es lo que dices, güey, que haga lo que quiera. Yo creo que deben de contratar, que es lo que discutimos ahí por chat, ¿sí? Que lo ideal es que llegue el de Arkham a pulir el guión. ¿Y es lo que va a hacer? Ojalá. ¿Es lo que va a hacer? Ojalá. Uh-huh. Pero hablando de chaquetas mentales e intervenciones en productoras de cine, uh-huh, se le cumple el sueño, yo creo que ahora sí, a Mark Millar. Seguramente va a ser consultant de Old Man Logan. Ojalá, güey, porque por lo menos es alguien que va... No creo, porque Singer no lo conoce. Y Singer es el que manda ahí. En la franquicia X, Singer es el que manda, ¿eh? Sí, pero... Después de los fracasos de X-Men Origins, The Last Stand, ojo, no porque sea la basura que yo digo que es, que sí, sí es una basura, Last Stand. Hay gente que le... No, no es basura. Nada más es más mal. Es una mierda, güey. No, carnalito. Está mal hecha, está mal ensamblada. Está mal ensamblada. O sea, hay muchas peores películas, se le ha satanizado. Sí, porque está... el problema de verla, insisto, es como El Padrino 3. Técnicamente, no trae la calidad de eso, pero no es una pinche El problema con Liger, el problema con Last Stand es muy sencillo. Te mezcla demasiadas historias y no lleva una línea lo suficientemente lógica como para entenderle. Ajá, o sea, de repente es Dark Phoenix, de repente es Legacy, de repente es Second Coming, y de repente es Pónganse el Paraguas. Y, o sea, yo creo que todo Batman, eso, todo lo que vimos de Batman es lo que vamos a ver en la Suicide Squad. Sí. En el que esté atrapado en un coche y no esperen más de él. Se rumora que él entra a las oficinas de Argus, y que Argus tiene prisionero o imprisionado, para no perder la buena costumbre y el idioma de este... No. El idioma de este programa, el que está impresionado es Aquaman, que se ve el madrazo de Momoa. Ojo, no hay gran actuación de Momoa. Simplemente está... ¿Ya estás criticándolo y no lo has visto? No lo sé. ¿Cómo que no hay gran actuación de Momoa? No hay gran aparición, no es extensa la aparición de Momoa. I stand corrected, gracias, carnalito. No aparece durante mucho tiempo en la película, simplemente se ve dentro de una pecera, así como que Guppy, como Guppy. No mames. No Guppy Gulbert, como pez Guppy. Como Beta, así como pez Beta, así solito ahí navegando. No, si está solito es Beta, güey. Sí, el Guppy generalmente sí anda con los demás. Dándole un madrazo a la pecera y una escena en una cámara de vigilancia de Flash robándose archivos. Especula ciencia. No sé qué presentan, ¿no? Pero se me haría raro, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte, te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo la mitad del equipo secuencial. Y me cae que para el siguiente bloque ya es el último, sí platicamos de cuentitos. Me cae que sí, casi lo logramos, güey, casi lo logramos. Nos vamos a un corte y regresamos. We can always Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Esto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, carajo. Al pan pan y al vino, dame dos. Pero bueno, ya platicamos de cine, ya platicamos de televisión, ya hablamos de Ivanus. No se jalen las vestiduras, le falta postproducción, tarados. Pero mientras es ampliamente criticable. Güey, yo veo a Storm, veo a Psylocke. ¿Qué hace el Power Ranger ahí? ¿A quién le importa si hay un maldito Power Ranger ahí? Tienen problemas, güey. Tony Amon, carajo. Es acá como que, ay, es que no me gusta el traje de Batman. Güey, está Wonder Woman. Es que el traje... Güey, te estás fijando en cosas que nada más se fijan las mujeres, cabrón. Honestamente. Ay, el zapato hace juego no con combina. La falda. O sea, güey, o sea, es Gal Gadot. Punto. Nosotros, o sea, tenemos tendencias ventaneadescas de repente, pero no tantas. Sí, güey, esas son las desventajas que te da el haber estado o estar casado. Punto. ¿Sí? Esto, te tienes que comer las críticas. Su muñeca inflable no les va a dar este feedback, güey. Punto. Pero bueno. Lo más que pronuncia es la O. Ah, exactamente. Y eso a veces, porque hasta su muñeca inflable le cierra la boca, güey. Pero bueno, ya retomando lo que son estas. Ahora sí, vamos a la cuestión de cómics. Cosas muy interesantes. Secret Wars. Bien, Secret Wars. Hay dos títulos que a mí en lo particular, carnal, te digo rápido, como buen de Ciber, que soy a mucha honra, que vivo en la ilusión del multiverso real, no en su pantalla de Marveliver, de que ¡ay! ¡Sí! Sí, no, o sea, no, sí, sí, exactamente. Mira, buen Marveliver, un buen Ciber, siempre acepta la realidad. Totalmente de acuerdo. Hay un par de títulos que me han llamado poderosamente la atención. De hecho, tres títulos. El primero es Future Imperfect. Bueno, el grandísimo Peter David. Pimper hasta la pared enfrente, güey. Y aparte, los que somos fans de Peter David, está jugando con todo lo que quedó volando de ciertos universos. Porque no solo juega con el maestro. No. Juega con todo Legacy de Hulk. Que vaya que si alguien escribió Hulk mucho tiempo fue Peter David. Todo. Harto número. Harto. Cientos de números. Se aventó como, ¿qué? ¿8 años? 10. 15. Todo lo que quiso, güey. Pero muy bien hecho, güey. Exactamente, él fue el que desarrolló las personalidades múltiples, todo eso. Que éxitos Fixit, como el Panteón, sí, claro. Pero también Mr. Fixit, que es una muy buena etapa. Sí, sí, sí. O el mismo The Professor. O sea, todo eso. ¿Qué es el equivalente al Doc Green ahorita? De cierta manera, ¿no? Por ahí. Guardando sus proporciones, ¿no? Pero Future Imperfect le da el chance de jugar con el maestro, le da chance de jugar con Ruby Summers. Que Ruby Summers, para los que no sepan ni de dónde salió, si no leyeron X-Factor y sus viajes en el tiempo cronales, es todo lo que ha jugado, todos los personajes que ha jugado todo el tiempo, y obviamente también el 2099, todo eso, juega con eso, Peter David, se está divirtiendo de madre. Y tiene un par de sorpresas que yo sí me quedé que, ¡ah, cabrón! ¿Cómo? No se los voy a spoilear, ya sería muy gandalla de mi parte. Porque no lo he leído, carnalito, gracias. Sí, básicamente lo hago por ti, carnal, porque esa bola de mensos no me interesa. Me vale madre, no. Madre, güey. Tú me acabas de no spoilear algo que es importante para mí, yo te regreso. Tenemos que comentarlo, sí, ¿eh? Eso sí, sí, vale la pena también. Gracias, comentar. Ya me lo voy a spoilear este cabrón, pero bueno. No pienso decir. Sí. Nada más lo que posteemos en nuestra humilde página. Exactamente. El segundo que posteemos. ¡Pobre página! Bueno, no. ¡Pobre! ¿Por qué no tenemos patrocinadores? No, sí. Si conocen alguno. Tenemos Os por Comics. Ah, bueno, no, sí, pero de la página. Ok. Os por. Pues por cierto, reconocimiento, ya empezamos el tercer año con Os por Comics. 3 años de conocer. Qué gusto nos da, la verdad. 3 años de conocer la calidad, güey. Con calidad. Sí. Con alguien que, la neta, sabe lo que está haciendo, Porta su changar. Eso es lo principal. Sí, totalmente de acuerdo. Vemos otras tiendas que pues, picos decaen, no saben a quién poner, wey, cambian. Te cambian los precios cuando se les da la gana. Te lo sacan de la suscripción. No, quieren algo chido, bien manejado. Oscar Comics. Sí, rápido. Bueno, dentro de, hablando ya de cuentitos y de Oscar Comics, está otro de los títulos que a mí me llamó poderosamente la atención, Thor. Lo recomendé la semana pasada. En serio, está por salir el número 2. Sí. Está impresionantemente bien hecho, güey. Bueno, es que cualquiera que haya leído honestamente a Jason Aaron, uh-huh, y a Thor, Jason Aaron es el que hizo Mighty Thor. Uh-huh. Probablemente la mejor saga, que yo la pongo a la par, no sé cuál sea mejor, tengo que leerlas en unos años otra vez las dos. Ya sin tener el calentamiento mental y el oxidamiento mental de la anterior. Uh-huh. De Ragnarok, de Michael Abonnemin, que siempre le he dicho buena, que qué cosa tan fregona salió. Sí. Que es cuando matan a todos los dioses y se quedan en el limbo 5 o 6 años hasta que viene Straczynski a hacerlos. Thor ha sido uno de los títulos que ha cuidado bien Marvel, sí, desde el reboot, porque dijeron algo. Porque salen las películas, güey. No, y aparte dijeron, pero es previo a las películas, ojo, pero ya traían el plan. Pero empezaron a cuidar mucho al Big Three en sus títulos individuales. De ahí mejoraron e hicieron sólido Avengers. Y de ahí lo lanzaron en grande, ¿no? Sí. Entonces, Thor, Jason Aaron, hizo lo que es God Bomb, que es su primer arco en Mighty Thor. Impresionante, güey. Impresionante. Está impresionante. Se la arranca en la frente, se la pone y juega con ella tres días. Juega con ella tres días. Y salta la reata. Sí. Entonces, y todo su run en Mighty Thor ha sido muy sólido. De ahí sale Thor, el She-Mail, o sea, bueno, She-Mail, se oyó muy feo, discúlpeme, todos estos que vean porquerías, seguramente su mente voló mal, pero bueno, James Foster Thor, el James Foster Thor como Thor, ajá, o el embodiment de Thor, ajá, o la portadora del mazo, James Foster Thor, ajá, ha sido un éxito, entonces, Jason Aaron, ¿qué podías esperar escribiendo la mini de Thor's? Güey, desde la premisa, misma calidad. Sí, no, desde la premisa qué está mala, brother, qué mala. Los Thors del multiverso son la policía de Victor Von Doom. O de God Doom. Ajá, como quieran ustedes decirle. Hay un asesinato que llama la atención del Ultimate Thor y de Beta Ray Bill. Ajá. Ya se chingaron a Beta Ray Bill. No. Bueno, sí, ya se los quemé. Ha de haber sido Calígula, güey. Yo creo. ¿Entendió? No, hay un asesinato que tiene una particularidad. No es el primero, es 5 y ninguno tiene cabeza. Ah, los decapitan. Sí. Oye, entonces lo que estás diciendo es que el Thor se vuelve más detectivesco. Es una mujer a la que matan. Y son policías, realmente trabajan por parejas. Madre, La pareja es Beta Ray Bill y Ultimate Thor. Que los ponen así como ya saben, o sea, los invencibles. Estamos viendo prácticamente, estás haciendo un Green Lantern Corps en una miniserie con los Thor Corps. Es correcto. De cierta manera. Es correcto. El problema es que aquí tienen la presión de que deben resolver los crímenes rápidos. Porque si Doom se entera. Se encabrona. No, les quita el poder, les quita el mazo. Not worthy. Exactamente. O sea, es como, en lugar de degradarte, te quitan el mazo. Exactamente. Jason Aaron es ampliamente competente. ¿Quieres que les queme quién es la persona asesina? Es la misma persona, la de los 5 asesinatos. A ver, tápense los oídos, yo también. Sí. Dilo, al aire, quien le interese oír, a partir de hoy, de este momento, 15 segundos. Matan 5 veces a Jane Foster en diferentes edades. Gracias. Ya, ahora sí preferí evitármelo porque neta es uno de los títulos que más disfruto, lo que escribe Jason Aaron. Y está muy interesante la premisa porque al final aparece Loki, pero está muy rudo, está muy muy rudo, se lo recomiendo ampliamente, neta, ampliamente, no se lo deben perder. Y el tercero que me llamó mucho la atención es Civil War. Los dos, ¿no? Civil War, qué bien hecho, güey. Charles Soule, con dibujo de Lenin Francis. ¿Sí? El dibujo impresionante, Lenin Francis Liu es otro nivel. Ajá. Tiene su estilo, sí, netamente. No, es una bestia aparte. Siempre ha sido una bestia aparte. Es de los que me gusta, que no es clon de nadie. Este cuate no. No. Podrías decir que tiene cierta influencia por el portacho, pero la neta. Pero lo superó. Lo supera con creces. Es muy superior a Wise Portacho. No, por mucho. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que de Civil War, la premisa, el manejo. Sigue siendo político. Totalmente. Sigue siendo todo. Es el equivalente a la maldita Guerra Fría. Tú hiciste... No lo había visto así, tienes toda la razón, pero, en la Guerra Fría. Sí, tú lo hiciste, sí, güey, pero pues, está de tu lado. Pero pues, tu mamá te mandó por los tamales, sí, pero tú traías la guajolota, güey. O sea, por ponerlo de alguna manera, es de que vamos a arreglarnos, vamos a sentarnos a pactar la paz, y porque yo quiero... Y de repente es, no, güey, yo no quiero paz, yo quiero territorio. Lo interesante es que netamente yo puedo definir este Secret Wars como el gran evento de los What Ifs. O sea, quitando la serie central, sí, ahora sí. Quitando la serie central, nos damos cuenta... Que de todos modos es un big what if. Claro, pero por lo menos un what if que va a tener las repercusiones de cómo queda reconstruido este terreno, o sea, el Battle World, que es, que me encanta él, y solo sostenido por el puro willpower de Doom. Por cuatro elefantes que están sobre una tortuga, viajando sobre el espacio. ¡Carajo! Ya sabía. Y en paz descansa el gran Terry Pratchett. Exactamente. Entonces, si no les dijeron, busquen algo de Terry Pratchett. Busquen Mundo Disco, bola de idiotas. Ok. Entonces, vemos este aspecto que es el gran evento What If. Sí. Y neta, se están deschongando y hay series impresionantemente de alta calidad, ¿eh? Hay series muy chafitas como Planet Spock, ¿eh? Pues eso es lo que... Está chafita. Voy a leerla. Curiosamente, Dan la había recomendado. A Dan le gustó la semana pasada, me parece. No sé si la recomendó, yo me fui temprano. No, creo que no. Pero él dijo, a mí me gustó Planet Spock. Pues está muy... Vamos a ver, de todos modos. A mí, ojo. A lo mejor cada quien. Dan Campos vio algo en ese cómic, a mí no me... Mira, y, no vi. Y ya lo comentará, ¿no? Seguramente. Pero hay algo, yo no lo he leído. Pero, por cierto, lo que estamos viendo es que cada quien tiene su voz. Y entonces tiene la libertad, por 5 o 4 números, de hacer lo que se les pegue su gana. Pero está bien hecho. Exactamente. Entonces la mayoría tiene sentido, saben quién va a salir vivo de ahí, saben esto y saben a dónde van. O sea, dicen, este güey va a salir un título. Ah, bueno, ya sé qué voy a hacer, pero mientras me divierto con todos más. En X-Men hay como 6 títulos y matan a la mitad de los X-Men en cada título, güey. Está bien. Pero de ahí vamos a ver quién queda, ¿no? La versión de Nightcrawler, la versión de este. O sea, así van lo, a quedar. Lo que está haciendo Humberto, ¿no? Que es el Extraordinary X-Men. Que es un concepto muy, muy interesante. Que es, wey, el All New, no es International, sería Multidimensional X-Men. Sí. International Multidimensional X-Men. Exactamente. Que yo te voy a decir, el All Extraordinary Multidimensional X-Men. Yo te voy a decir una cosa. Yo noto, son obvias las diferencias entre un Convergence y un Secret Wars. Sí, no van sobre lo mismo. No. ¿Por qué? Porque Convergence lo que trató fue darle un closure. Claro. Y al mismo tiempo reinaugurar el multiverso. Y el tal cual es como una carta de decir, señores, a partir de aquí se vale hacer lo que se les pegue su gana. Pero bien hecho. Exactamente. Háganme cosas interesantes. Y es lo que tuvimos una discusión que nunca salió al aire la vez pasada. Sí, sí, sí. De el manejo de las miniseries, ¿no? Exactamente. Que ya vimos que se mantienen los títulos que salen, o sea, los que venden, siguen en manera mensual. Sí. Las nuevas propuestas las maneja DC como miniseries. ¿Para qué? Para no cansar y renovar cada 6 números, tanto la historia como los números de venta. Y la facilidad del TP. Es correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso va sobre esa... Sobre esa tendencia. Uh-huh. Entonces, de lo que me queda muy claro es que mientras DC le quiso dar closure a ciertas etapas, bueno, a todas las etapas de... Donde hubo eventos, precisamente, donde fue Crisis on Infinite Earths, donde fue Zero Hour, donde fue Final Crisis, el único que no tocan es Infinite Crisis. Qué raro, ¿no? Pues, porque en teoría eres donde renace el multiverso, en teoría. Y te abre la posibilidad de que hagan la cantidad de personajes. Puede hacer 20 historias de Batman con Batmans diferentes. Puede hacer 20 historias de Superman con Supermans diferentes. Ajá. Entonces... Marvel lo que va a hacer es, ¿sabes qué, güey? Nosotros vamos a clausurar el multiverso, pero vamos a traer a las partes más interesantes de diferentes eras. En pocas palabras, no es mi Infinite Crisis, pero... ¿No? Ahí se las dejo, Irinea, que esto es lo nuevo. Exactamente. Y se joden, sí. Entonces... Mira, vemos cosas como Guardians of Nowhere, que leí el primer número, que vemos a Angela cazando a los Guardians of the Galaxy, y de repente ves el hecho de que viven dentro de la cabeza del Celestial que Doom mató. Y dices, güey, ¿dónde vi eso? En la película, cabrón. Entonces, todas estas amalgamas están haciendo la mezcolanza como se les pega la gana, porque es válido ahorita. Se vale, güey, se vale. Entonces, vamos a ver qué sale y qué presentan. Entonces, todo eso te hace un panorama interesante para todos los números unos que vienen. Yo te voy a decir una cosa. Si me preguntas a mí, si no, de todos modos te lo voy a decir. Es lo que deberían ser todos los cómics. ¿Sabes qué? Gracias. Todo es válido. Al final del día son cuentitos. Al final del día... La historia es entretenida, está bien hecha, está bien organizada, está bien dirigida. Haz lo que se te dé la gana. Punto. Ajá. Me acercaré a ti, carnalito, no porque seas amplio cobijo. ¿Quieres mi sapiencia? No, jamás a lo griego. Ok, pero entonces digo, para mí es lo que debe ser válido. Y si Marvel lo está haciendo con Secret Wars, que honestamente se sacó la lotería con Hickman, honestamente, así como en su momento DC se sacó la lotería con Mark Wolfman y Len Wein. Ajá, y o Morrison, ¿no? Ajá. Después. Que por cierto, otra de las noticias que creo que no lo dijimos es que hay Convergence 2. No, es Multiverse 2. Multiverse. Multiversity, perdón, Convergence. Multiversity 2, no de 2, sino también. Ajá. Que vienen como novelas gráficas. Es correcto. No sean idiotas. Y chequen las suscripciones, o sea, las solicitaciones. Ajá. Cada vez que salgan y vayan apartando. Vamos por él, la neta. La que viene, la primera que viene es Flash. Es la primera que viene. Es la primera. Aparte se anuncia también el All New, ¿cómo se llama en DC? No es All New, es DCU. No, pero espérate, la línea esta de... Porque, bueno, obviamente también continúan los de las tierras, el Earth One. Viene el Earth Two Society. Que ya se anuncia también el Wonder Woman de Tierra 1. Es el de Morrison, ¿no? Sí, es el de Morrison, el Tierra 1. Que ya presentó unas páginas, ¿no? Que de Morrison ya se unió al grupo de lo que me cabe me molesta. Exactamente. Porque, ay, es que la versión de Gal Gadot en Wonder Woman no se parece nada a lo que yo estoy haciendo en mi novela, ¿verdad? Que ahí sí es la versión casi original. Es que también el Point One, están diseñados completamente. Ajá. Completamente. Prácticamente para de cierta manera atacar entonces para atacar lo que es las librerías. Totalmente de acuerdo. Las versiones Barnes and Noble y todo uh-huh. eso. Sí, sí, sí. Y ser las versiones como para cualquier plain people. Sí, totalmente de acuerdo. Para los new ñoños. Exactamente. Ajá. Sí. Entonces te digo, pues bien, a mí me parece una buena idea. Me agrada lo que están haciendo las dos empresas. ¿Por qué? Porque están renovándose. Y renovarse a morir, quieras sí. que no. Soy gacho. Pero lo que me molesta, por otro lado, es la bola de Returners. Que, ay, es que Convergence es como Secret Wars. No, es que Secret Wars es como siempre Convergence. Ha habido coincidencias, es que, siempre hay mejores ejecuciones. Con, o sea, con tres dedos, paralelismos entre Batman y Capitán América. No, todos, güey. Llevamos tres años diciéndolos, ¿no? Tres años, creo que llevamos como seis. Ajá. Pero bueno, ojo, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención. Ajá. Es que si tienes tres dedos de frente, que es lo que siempre he dicho, te das cuenta que por encimita sí tendrán el efecto multiverso, tendrán el efecto, hay todos los héroes de todos los tiempos juntos, etcétera, etcétera. Pero al final del día van para lados totalmente diferentes, güey. Completamente. O sea, ¿por qué? Porque mientras uno está apostando por la integración, en continuidad y el otro sin continuidad. O sea, ya de ahí es una gran diferencia. Exactamente. Entonces así como que dices, güey, échenle ganas, ¿no? Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Estamos comentando el Titans, ¿no? Ese es. Hay tres cosas de este título que se los recomendé la semana pasada, que lo fueran pidiendo a la banda 2x Comics. Tres cosas que a mí me llaman poderosamente la atención de este título. El primero, que son los Teen Titans. Ahí ya soy comprado. Porque vaya que hace mucho que no hacen nada. Todo lo que están haciendo es una basura. Y me agrada, ¿por qué? Porque es el Fab. Originalmente debería ser el Fab Five, pero como no pueden incluir a Wally West todavía, entonces así como que no. Pero está Robin, está Wonder Girl, está Speedy, está Aqualad, está Lilith, que es muy interesante, está su cromañón, Nart, okay. Y está Mal Duncan, que ya habíamos dicho que era el Blow Your Kid. Híjole, sí, bueno, vamos a ver. Herald. Ya, así, Herald, ¿ok? Pero pues era Hornblower, güey. Sí, ahora ya es Herald, ¿ok? The Herald. Me agrada que Robin es Dick Grayson, Donna Troy es Wonder Girl, Roy Harper sigue siendo Speedy, sea, es la versión original. Garth es Aqualad y es Atlanteano, etcétera, etcétera. ¿Y falta alguien, no? Falta Wally West, Kid Flash. Es Gilgamesh, güey. The Forgotten One. Sí, está con Wally, güey. Where's Wally with Gilgamesh? Oye, ¿no sería Wally el The Forgotten One? Se llama Titans Hunt, el título se llama Titans Hunt. Titans Hunt, ¿no? Eso es lo primero que me llama la atención. La segunda es que Dick Grayson es Robin. Perfecto, thumbs up. La tercera, escribe Abnett. Abnett es garantía, quiera que no. Sí, esas tres cosas. Lo que hizo Guardians of the Galaxy, lo que hizo en Legión. Güey, lo que agarra lo hace bien, salvo... Force Works. Pero fue su primer trabajo. Por eso lo escuchamos. Andy Lanning metió mucho la mano, güey. Sí, lo ayudó, güey. Empezó a entintar, pero ya empezó a dar malas ideas. Sí, sí, sí. No, sí, no es cierto. Generalmente hacen buena combinación. Por eso es ADN. DNA. Dan Abnett y Andy Lanning. Ajá. Entonces, güey, honestamente, si esas tres cosas no los llevan a ese título... Si te das cuenta, es Dan. Ajá. En Andy. Ajá. O Abby. Dan and Andy. Sí. Entonces, si esas tres cosas no los llevan a ese título, tienen broncas, güey. No, y la neta, la premisa se parece muy interesante. La verdad, el ver algo interesante de los Titanes ya hace falta. Pues, por favor. Entonces, esperemos que desde ahí empiecen una buena saga, ¿no? O que hagan algo como lo hizo para Guardians of the Galaxy. Uh-huh. Él reconstruye este equipo que es el comercial ahora, ¿eh? Que yo creo que así se va a quedar y por fortuna vas a pasar a los estúpidos Teen Titans de ahorita, lo que era el legado de Geoff Johns, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Una cosa de las que está palamuca, Batman. Palamuca. Hay una cosa que me llama la atención. ¿No te gustó, verdad? No me convence, güey. O sea, Jim Gordon es un marín, Green Beret, Seal... que es más chingón que Batman. Eso es policía. Mi wey. Papá es policía, güey. Sí, y el mío es bombero. ¿Y cómo ves, güey? O sea, ahí el que le entendió, bien. El que no, remontes a la primaria. Pero, güey, ahora resulta que Gordon es... La rata en la papas. Pero cañón, de ahí de regreso y una para comer y dos para llevar, güey. Y aparte guapo y aparte... O sea, ¿no? Y 46 joven. Años. Y porque dijeron, tiene 46 mozo. Años. O sea, no, ¿por qué hacen esa basura? Por amor de Dios. No lo hagan. Ajá. De hecho hay algo así, vamos a ponerlo como teoría de la conspiración. Ajá. Manejémoslo como teoría de la conspiración. De la conspirancia. Sí, de la conspirancia. Recordemos que Buccellato y Manapul estaban en Detective Comics. Que los cambian, ¿no? Ya no están. Están por el 41 y 42 de Detective todavía salen. Pero ahorita ya no están. ¿A qué van a escribir? No sé, pero a mí me llama la atención una cosa. Regresa Tomasi. J.T. que Tomasi. Es una muy buena opción, ¿no? Ajá. Y el dibujante, honestamente, no recuerdo quién es. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ay, es que sí, es que Tomás es muy bueno. ¿Quién? Manapul y Buccellato. Francis Manapul y sí. El Buccellato, no me acuerdo el nombre. Pero... Buccellato. El punto es que yo, como escritor, llego a tu oficina y me dices, güey, vas a escribir Batman. Bien, güey. Vas a escribir a Bruce Wayne, las aventuras. Perfecto, es lo que yo quiero, güey. De repente te dicen, güey, ¿qué crees? Vas a escribir a Batman. Pues es lo que estoy haciendo. No, güey. Va a escribir a Gordon. No, güey. Y no, y lo va a escribir así de bachapi, güey. Ajá. Dice, no, ¿sabes qué, güey? Agarra tu título, gracias. ¿Qué otro título tienes disponible? Eso es lo que yo especulo, ¿no? Calculo con... que especulo con disimulo y calculo con el pecho. Ajá. ¿Qué es lo que... ¿Ellos no van a ser anarquí? Creo que sí, ¿eh? Que lo presentan, de hecho, en Detective, ajá. ¿No? Sí, pero sí. Pero creo que es anarquí, no la mini. O sea, pero, güey, te vas de Batman a anarquí... De Detective Comics a Anarchy. Como que una de esas cosas no es como las otras, ¿no, güey? Pues sí. O sea, eso está dentro de Detective, pero creo que sí van a ser... Hay mini, ¿no? De Anarchy, sí, ¿no? Va a ser una mini de Anarchy. Ajá. Entonces, honestamente, a mí me suena como teoría de la conspiración. Es de que, no te alineaste, güey. Vete a Anarchy. Recordemos que así terminó corriendo a a la comadre, a Bray Fogle. Lo último que hizo fue Anarchy, güey. Oye, por cierto, hay otra cosa que quiero recomendar, bueno, mejor son las recomendaciones. Sí, sí, sí. Pero, pues es que vaya que le estamos diciendo varias, ¿eh? Sí. Yo creo que ya estamos omitiendo estas. Ajá. ¿Qué te parece también el refortalecimiento o revitalización, de cierta manera, de los títulos de la Justice League en ambos títulos, Por lo menos uno con morbo y el otro muy interesante. Te voy a decir una cosa. Cuando empezó el Justice League, que es el flagship del New 52, que recordemos que ahorita ya no es el New 52. O sea, después de Convergence, como que es un reboot, ajá, soft reboot, ajá, extra soft reboot. Ajá. Cuando empieza el Justice League de Geoff Johns y de Jim Lee, ajá, el flagship, te pintan la gran historia, sí, es el Justice League contra Darkseid. Todos dijimos, wey. Después de 6 números nos dimos cuenta que fue una reverenda basura. Y que Geoff Johns nos quedó de ver hasta la pared de enfrente con su famoso arco, ¿no? Probablemente si hubiera hecho esto que está haciendo ahorita. 4 años después nos da el Darkseid War. que incluye al Anti-Monitor, o Mobius, como quieran ustedes decirle. Por lo menos, el primer número, o sea, que es el número 41 del Justice League, me llamó la atención. Se ve sólido. Pero recordemos que así empezó el primero de Jeff Jones, del Justice League. El primero sólido. Ok, a lo mejor así muy friendly, de que, ay, mira, Batman conoce a Green Lantern. Y ya llegaron todos y, ay, sí. Y que sí. Pero recordemos que fueron 6 números para presentar a todo el Justice League y que en un solo número no pasó nada. Y para una batalla bastante pitera. Exactamente, lo único que vimos es que Aquaman dejó de ser un estúpido que de repente ya controlaba los tiburones y se comió la mitad de la armada de Parademons, ¿no? En este número presenta personajes, de hecho presenta a un personaje que es probable que sea un nuevo integrante del Justice League. No se los voy a quemar, pero sale en la última página. Dices, va, sale Mr. Miracle, va, te hace un paralelismo en lo que entre Mr. Miracle y Wonder Woman. Bien, sólido, interesante, morbo. Así que, güey, ahora sí es viene. Morbo, pero cuando sabía, por lo menos cuando demostraba Jeff Jones, todas las biografías, cómo acomodarlas, cómo esto, que era su fuerte. Sí, exactamente, tal cual. Ahora, por otro lado, viene el Justice League of America. El de Brian Hitch. Exactamente. Que mi carnalito me dio una teoría conspiracionista de quién puede ser en realidad el villano. Eso ya tiene un rato que salió el Justice League of America, si no lo han leído, Shame on You, sí, o sea, Shame on You, entonces ya podemos decir, el villano, quote unquote, es Ra'o. ¿Quién es Ra'o? Es el dios de los kryptonianos. Sí, llega el cuate y como predicador de vengo a traerles la luz, inclusive a ti, Superman, y tú te vas a volver en mi mayor profeta, y aparte tengo una bola de testigos que irán tocando de puerta en puerta. Es tu teoría, así como yo dije la de Jane Foster, tú aviéntatela. Sí. Yo lo que veo mucho es todo este lavado de coco que existe, religioso, que está manejando poca madre. A mí me está impactando, yo no lo había leído a Brian Hitch. Lo veo ampliamente competente, mi carnalito Dan ya había recomendado America God's Power. Sí. Pero la neta, se ve muy interesante como escribe Hitch. Sí. La verdad, bueno, si morrisoniano, tú mismo lo dices de cierta manera. Es que todo milenesco el mood, cuando debe, pero sin las puberteses. No, pero cero puberteses. Entonces, cero puberteses. La neta, el cuate ha trabajado con cuates. Güey, ya trabajó con Mark Waid. De hecho, yo... Mark Waid, Heaven's Ladder, ¿no? Heaven's Ladder. También le ves muchas similitudes, sí, ¿no? Sí, tiene mucho el aire de Heaven's Ladder, lo cual es excelente. Ajá. Y aparte, no está pirateándose de manera... No está haciéndole al corsario. No, está desarrollando el tono correcto del Justice League, la interacción correcta de los personajes. Ajá. Está, obviamente, visualmente es impresionante. Yo siento el arte un poco carrereado, pero no por los lápices. Yo lo veo carrereado por las tintas. Puede ser. De hecho, hay algo que mencionar. Está trabajando con unos entintadores que no había escrito. Son como 7 entintadores. Sí, que sí. Ese es un problema, ¿no? Para Brian Hitch. De hecho, yo he visto trabajos, me acuerdo, por ejemplo, el de aniversario que hizo para X-Men, que no se veía tan padre por lo mismo, por tanto entintador. Sí, exactamente. Generalmente trabaja con Paul Neary. Ajá. Que en esta ocasión no está, quién sabe por qué. Que no sé por qué no está, exactamente. Se me hace raro, ¿no? Porque a mí se me hace como Scott Williams de Jim Lee. Exactamente, algo así. Entonces, decir. O el Danny Mickey para Finch. Sí, o se me hace como el Romeo Tangal de George Pérez. Romeo Tangal dibuja solo y dibuja a la altura de George Pérez y Phil Jiménez. Sí, sí, pero bueno. Okay, entonces, pero sí, como fucking Tracer, sí, es de lo mejor que ha existido en la historia. Totalmente. Entonces, pero bueno, ¿tu teoría dice qué? Entonces lo que veo es que todo este lavado de cocos, todo esto, el hecho que aparece esta... Nave, ¿no? No, la organización que trata de prevenir a Superman. Ah, sí, sí, todo sí, esto. Sí. Que tenga cuidado, Batman empieza a ver qué onda... Y no aparecen registros de esto, me hace pensar que todo es una chaqueta mental, influencia mental, y la forma de la nave al ser del espacio extrasideral. Del espacio extrasideral en forma de estrella, me hace creer en Starro, ¿eh? Se me hace una reinterpretación de Starro, que la primera aparición de la Justice League, o sea, la primera aparición es con Starro, del villano. Totalmente de acuerdo. Y entonces, con eso le daría una bofetada a Jeff Jones de, mira, güey, tú usaste al villano más cabrón que existe en DC, etc. Y yo lo voy a hacer con Starro, güey. Como es la primera, original. Con el villano original, pero de una manera inteligentemente planteado. No de estrellas de mar que caen y te cubren la jeta, o sea, que está muy 60s, ¿no? También muy morrisoniano. Muy morrisoniano. Que ojo, ese sería otro paralelismo interesante. Sí, ya sé que el run de Grant Morrison... Oh, wow. no arranca con Starro. El run de Grant Morrison inicia con los White Martians, pero en el Secret Origins, de hecho, dentro de los mismos números de Grant Morrison aparece un personaje que se llama It, que es una onda muy starriana también. Si tomas en cuenta que Brian Hitch, podemos decir que es alumno de Grant Morrison y de Millar, y que ambos fueron gran tándem de escritores en su momento, antes de que se rasgaran las medias entre ellos, no se me haría extraño que fuera por ahí. Te voy a dar el maleficio de la duda, ¿no? Y voy a apoyar en un 99.9% tu... Así como yo le hice con James Foster. Exactamente, sí. Es que sí, o sea, es que es tan... O sea, es de Batman de... No encuentro registro, ¿cómo? No puede ser. Sí, ¿no? Una de dos, o es temporal, desplazamiento temporal, tipo onda, lo que manejaban en este... Authority. La fundación esta que te está trayendo todos los Supermanes. Ajá. Tiene que ver con viajes en el tiempo. Exactamente. O interdimensionales, más que bien. Que no vaya a ser algo así tipo Authority, que es lo que digo, ¿no? ¿Te acuerdas? La nave, ¿no? Uh-huh. Se mueve dentro de las realidades, una nave. En el Blitz, se mueve en el Blitz. En el Blitz, exactamente. Uh-huh. Pero entonces, la propuesta está muy interesante. La propuesta muy buena, el primer número, rompe la los dos primeros números le rompen la madre. A todo lo que ha hecho Jeff Jones, ¿eh? En la Justice League. Pero salvo el 40 y el 41 ahorita. No, 41 y 42. Que correcto. El 42 está de quítate que ahí te voy. Sí, sí, sí. Sobre todo por el morbo. Porque el otro es mucho morbo. Sí, de ahí parte la premisa de que el Justice League of America de Brian Hitch está muy interesante. Sí. Muy, muy interesante. Realmente que regresa en la esperanza del Justice League. Porque te da esa Justice League, insisto, muy morrisoniana, bien engranada, trabajando bien en equipo, hasta el estúpido del negro trabaja bien ahí. Ajá. Sin el Martian Manhunter, así que bueno, está el negro, pues bueno. Y eso que se lo lleva a la baticueva. Sí, pues era para educarlo, güey. Pero bueno. Así le dicen. En mi época le decían esclavitud, imbécil. Potato, potato, güey. Ven a ver, va a ser mi aprendiz. Échame la mano, que limpia ahí, güey. Porque así empiezan los aprendices. Es como los tatuadores, güey. Oye, no se limpia, me vale madre. Sí, limpia la computadora de virus, güey. Es así de que así empiezan los tatuadores, güey. El apprenticeship es así que limpia, barre, ponme la charola, o sea. Pásame la aguja. Exactamente, es lo mismo acá que va a haber negro, limpia. Oye, pero no, te estoy educando para ser héroe, güey. Limpia, limpia, ¿ok? Y no te pongas tonto que te echo a Dick. La misma. Ajá. Pero, y por otro lado es el morbo. Y como dices, ¿no? El morbo del Justice League de Jeff Jones. Honestamente, el ver al Anti-Monitor peleando contra Darkseid es puro morbo. Ajá. Es puro morbo. ¿Sí? Y está re bien. Está re bien. Ajá. Re bien. Pero, a ver si no se desinfla la mitad. Eso es lo que no me termina de agradar. Vamos a ver qué pasa. Y lo único que sí voy a decir... Pero vamos a decir qué pasa, o sea, porque ya pusimos las páginas, okay, ¿no? Sí, pues resulta ser que el mismísimo Batman hace lo que tiene que hacer. Se encumbra en el papel de Dios. Hágale como quiera, güey. No. Y aparte, hace dos preguntas muy cabronas. Una que te da la continuidad. Sí. Como no se ha alterado nada. ¿Quién mató a mis papás? Luchil. Ah, perfecto. Y la siguiente pregunta es... ¿Quién es el Joker? No puede ser. Y ahí se queda. Bueno, ahí los dejamos. Ahí lo dejamos. Y entonces termina, ves la última página. Y hay otra más que no pusimos. Ajá. Que dices... Vete, vamos. O sea, es morbo, sí, morbo, mal pedo. Uh-huh. Pero buen morbo. Uh-huh. Así te lo digo, un cliffhanger muy cabrón. Que se me hace una excelente bofetada a Scott Snyder. Qué bueno, para que eduquen a ese güey. Sí, porque inclusive el traje de que trae Batman también está medio... Metronesco, está como el de Grant Morrison en Final Crisis. Y de cierta manera un poco como el de Gordon, ¿no? Sin estar tan neón. Sí, está cute, tan nice. Cute. Sí, no sabemos nice. Si es la Liga de la Justicia que va a estar en tiempo, etc. Pero sí hay algo que he aprendido. Es que los arquitectos de cualquier, de DC o Marvel, son los que mandan. Sí. Entonces, si alguno va a tener validez, esta Justice League sí va a tener más validez. Curiosamente, más que la de Hitch por el momento. La de Hitch, lo que ya lo declaró Hitch, mi Justice League, ¿en dónde va? Donde ustedes quieran. Sin broncas, güey. O sea, yo sí dije, ah, enorme, me paro de pie. Ajá, o sea, ¿por qué? Porque Hitch, así debe ser. Hitch dijo, voy a hacerlo universal. Oye, lo único que yo estoy en contra, y no me voy a desdecir, y lo voy a volver a comentar, es que es un maldito fanboy que nos va a dar las historias que él quería hacer desde que tenía 8 años. Pero que al final acaban siendo la mayoría, güey. Pero si lo hace bien... Jones empieza bien, trata de embonar y de repente al final lo que le gusta. Ya tengo poder, ya puedo hacer lo que quería, ¿verdad? Ahora sí, chínguense. Te voy a decir una cosa. Jeff Jones está haciendo con el Justice League lo mismo que hizo con Green Lantern. Green Lantern fueron 10 años de sus Rainbow Riders y de pura mamucada. Y de cosas que de repente era paja, paja, paja, paja, paja, paja. ¡Ay, qué bueno está esto! ¡Ay, paja, no paja! No hay DC paja, Universe paja, que aguanten a un Bad God tanto tiempo, güey. Lo que no se ha dado cuenta en los Marvelivers, güey, es que el único dios del universo DC es Batman. No, güey. Es sí. El de las ventas. Oye, pero eso lo hace Dios. Pero por cierto, detallitos como el de Hitch, ahorita que me acuerdas. Hay uno muy padre, habla de Tom. Déjame terminar nada más este concepto. El problema de Geoff Johns es que con el Justice League está haciendo lo mismo que con Green Lantern. Después de 4 años, empezó una historia hace 4 años. No la puedo terminar y sigue dándoles a tole con el dedo. Mira, punto. Es lo único que está peor Jones. Porque técnicamente el Green Lantern se pone muy bueno a partir como del número 14, 15, que empieza a meter los backups del Sinister Wars. Ajá. Pero este ya lleva 30 números. No, 40 números. 40 números. O sea, este se tardó un poquito más. Por eso le estoy diciendo, Geoff Johns les está haciendo lo mismo en Justice League que les hizo en Green Lantern. Pero pues por lo menos que nos regale un arco que realmente sea uno memorable. Uno que valga la pena, ¿no? Igual uno que Sinister ¿no? Wars, güey. ¿No? Exactamente. Sí, sí, sí. Y que sea memorable. O sea, no tengo problemas. Ese que dices, ok, ese sí me lo compro, güey. Y me quedo con el de Brian Hitch. Es que el de Hitch, y aparte le mete tanto realismo y tanta valemadrismo que menciona a Thor ¿sí? en su arco y dice que va a venir. O sea, que venga el dios Thor y que no sea el de las películas nada más. Güey. Dices, ah, qué cabrón, te la sacaste bien, ¿eh? Sí, bien, sí, bien, sí. Bien. O sea, bien aplauso, hecho, bien aplauso, hecho. Bien o sea, hecho. Digo, por eso, si al final del arco, que van a ser 6 números cada uno, si al final del arco me convence más el de Hitch que el de que el de Geoff Johns, pierdo toda la credibilidad que pudo llegar a tener Geoff Johns y no vuelvo a comprar un título de él. Ni uno, así ni uno. No me importa que escriban. Oye, Grayson. Si escribe la Legión, güey. Le doy 3 números. le doy 3 números. Never say never, bro. Depende de quién la dibuje. Depende de quién la dibuje. Porque igual la compro por el dibujante, güey. Fíjate. Pretextos, potato, potato, güey. Si hace la Legión como lo que hizo en Legion of Three Worlds. Güey, qué la desaprovechada de Legion. Yo siempre lo he dicho. Paul Levitz, era el momento. Sí, la regó durísimo. No, pero era el momento que tenía DC para decir, señores, le apuesto a este. Pero claro, prefirieron a Flash. Y prefirieron a... Bueno, Green Lantern, pero Green Lantern ya lo estaba escribiendo, sí, ¿no? Sí. En ese momento. Ajá. Entonces, prefieren el relanzamiento de Flash por ser más icónico y ser un personaje triple A. Uh-huh. Honestamente, pero lo que presenta en el run de Superman, que de hecho ahí es sí, donde, lo de Legion, que ni acaba bien, porque no lo culmina, ¿verdad? Lo culmina en Legion of Three Worlds. Claro, sí, de cierta manera. Ajá. Pero ya se ve un poquito tijereteado, ¿no? Sí. Que... cada uno, o sea, uno por el misterio está poca madre y el otro como la conclusión está poca madre, pero ensamblado es como que como tiene que huequitos, ¿no? Le falta la parte del medio. Exactamente, le falta la parte del medio. Sí, le falta el tronco. Entonces, pero honestamente, el Legion of Three Worlds son 5 números que son espectaculares. Creo que es lo que todos los fans es de la Legión. No, ¿tú qué día eres fans de la Legión? Yo lo compré. Ok, honestamente es... La neta, mira, acuérdate, por eso somos 4.5. Mm-hmm. Soy medio fan de la Legión. Sí. ¿Quién era el medio? Era Manu. Manu, ¿verdad? Sí, Manu, cierto, Manu, buen sí. Manu. Somos 3.5. Ya somos 5. Ya somos 5, somos hay Legión. Más, porque también el buen Viruet, que es el legendario número 5. ¿Brill Dogs? Sí, no, algo así. Pero bueno, entonces, yo honestamente... le perdería mucho la fe a Geoff Johns. Ajá. Si al final del Darkseid War sale con la misma basura del inicio del Justice League. Honestamente. Ajá. Creo que sería una gran burla. El arte de Favok es impresionante, como lo vimos en Detective Comics. Favok se pone al nivel de Ivan Reis, así te lo digo. Es el más digno sucesor que he visto en la Justice League. Porque la misma Mankey no me gusta tanto. Sí. Yo siempre lo he dicho. Sí, no. Defiende mucho a Armando a Mankey. No, a mí no me gusta. Pero a mí no me gusta. Y realmente ver el cambio, eso es como volver a ver a Ivan Reis desde el impacto que tiene visual. Y Favok, o sea, se está yendo... Y el entusiasmo, porque Favok declara, nunca he hecho un título de equipo. De equipos así, que de muchos personajes al mismo tiempo. Me interesa, lo quiero hacer. Y lo hizo por lo menos el 41 y el 42. Güey, thumbs up, ¿eh? Exactamente. Thumbs up. Así de rápido. Da dandy, el asunto está dandy ahí. Uh-huh. Pero bueno, para concluir, carnalito, ¿tu recomendancia? Tengo varias. Okay. Más de lo que hemos platicado, para que veas que ahora sí leímos. Sí. Y aparte de todo, voy a empezar con lo que estoy seguro que todos los demás podcasts van a hablar. La película Ant-Man. Ah, pues ayer el nerd ya la dijo el Graf, y entonces yo por eso no lo oí ayer. Bueno, nunca lo oigo, pero nada más cuando sé que me va a mandar saludar el perro, pero saludos. Saludos al buen Graf. No, la neta, estoy seguro que todos van a hablar de eso. Nosotros no lo hicimos, lo hacemos la siguiente semana. Aparte, para tener una opinión ya más aterrizada, con más números, con más todo. Viene nuestra gente especialista en cine, que son el buen Clark y el buen DC. Exactamente, creo. No por eso, creo que curiosamente todos estamos coincidiendo en una calificación. He visto varios, un 3.5 estrellas. Siete. Un 7, que es sólido, sí. Bien. Lo que yo debe creo ser. Que pudieron ser. Peyton Reed probablemente nos muestra buenas escenas de acción, o sea, tienen tres memorables, que una ya la habían quemado desde el cuarto, que es lo del tren. Toda esa escena es brutal, porque el hecho de que estés viendo una ridiculez como a Thomas the Train, y que lo logre ser interesante. Hay otra batalla, una en un maletín, y otra en por ahí, que están poca madre, no, poca madre hechas. O sea, es impresionante que estás viendo lo absurdo que es una película de fantasía. Y te mete en la secuencia. Entonces, eso es impresionantemente. En la escena que se van madreando, el Yellow Jacket cayendo del helicóptero en un maletín, está de poca su madre, debo de decirlo. O sea, ves de repente unas esposas, un libro pasado. O sea, poca madre. Entonces, no esperen. Yo, la verdad, tenía una esperanza, como dijo muy bien Armando. Yo, ¿te acuerdas que dije? Me gustaría algo Fight Club, más esto, más por la identidad que tiene el Yellow Jacket. No se fueron por ahí. Olvídenlo, o sea, los fans por ahí no lo van a ver. De hecho, hay ciertas páginas especializadas que ponen sus Easter eggs, señores. A los que se fusilan de las otras páginas. Se fusilan de otras páginas con las mismas imágenes y no tienen el descaro de teclearle tantito, ¿no? Teclearle o por lo menos buscar algo, o sea, que no sea un claro descaro. Pero bueno, ya. Te echan puros cuentos, güey. Esas cosas nada más te echan puros cuentos. Entonces, mal, o sea, señores, hagan bien su chamba. Ojo, les voy a decir una cosa. Pero todos los podcasts vamos a las páginas oficiales y todos sacamos la noticia de la misma fuente. La diferencia, digo, por ejemplo, yo lo debo reconocer, muchas de las cosas que posteo en Facebook, sí tomo las imágenes, pues porque están pimpers, ¿no? Pero me tomo la molestia de teclearle y quitarle algunas cosas que se me hace mucha paja. Y no decir, son mis. Exactamente, no, hay que darle reconocimiento. Cuando es de Variety, le das reconocimiento a Variety. Cuando es comicbook.com, le das reconocimiento a comicbook.com. Nosotros tratamos de irnos al fondo, ¿no? De la fuente primigenia. Nosotros sobresalimos, pero con información bien fundamentada. ¡Ah, qué bonito se oyó! Bueno, por eso también no han visto en nuestra página, honestamente, los trailers de Deadpool. Ni el trailer de... Ningún trailer filtrado, ¿eh? Filtrado. Ningún trailer filtrado. Sabemos que existen, sabemos esto, no los hemos puesto, esperamos al original, porque la neta... Te respeto, de parte, ¿no?, de su madre, que curiosamente me dio mucha risa la salud al buen Seth Naum, un Marvel de hueso colorado. Sí, de hecho, su página, pues, puro de Marvel, se joda. Ah, güey, todavía tenemos esperanza en ti. Ve la luz. Sé un deciber, güey. Entonces, de cierta manera, ¿y eso por qué lo dije, güey, y me cortaste? Por las páginas. Ah, bueno. La información. Los videos piratochis. Sí, no. Pero bueno, ahorita me acuerdo que iba a decir del buen set. Me dio risa. O sea, algún comentario que puso. Comentario por ahí. Pero bueno, un saludo. Entonces, bueno, un saludo al buen Ingel Master Sosa. Un saludo al buen Horacio Vázquez. Sí, ahí va. ¿Cómo ranteas, cabrón? Por eso me caes bien. Porque dices pura mensada. Pero bueno, pero es buen ranter. Sí, es buen ranter. Es de los que hasta lo que le cabe le duele. Pero me cae bien el güey. Un buen saludo al Sirvic, allá en Francia. ¿Y qué otra cosa recomiendas, carnal? Ah, bueno, eso es en el aspecto. El Civil War, que no lo terminamos de comentar bien, sigue siendo político, sigue siendo tenso. El lado la diferencia es que empieza y no termina el evento como tal, ¿no? Porque en la batalla de la prisión del 42, T'Challa detonó una bomba. Y entonces las facciones quedan divididas por años. Entonces, en la época del holocausto nuclear, o sea, tal cual, que está todo mal, sigue la Guerra Fría, como lo dices muy bien, entre Tony Stark y Steve Rogers. Y curiosamente hay una mártir en el primer número, que ella es la hija, bueno, ella es la madre de una de las niños que muere en el evento original de Civil War. La señora Sharp. Exactamente, Miriam Sharp, ¿no? Es correcto. Y entonces, que ella es la que le da el juguete, y por eso Tony Stark empieza todo el desmadre de Civil War. Sí, totalmente. Entonces, curiosamente, pero ella aprecia a los dos héroes. Entonces, pero la plomean. Entonces, el chiste es quién carajo se la plomeó, ¿no? Estaba del lado de Steve Rogers, sí, pero con tecnología, y el único que podía disparar era Deadshot, que está... Que está en tu lado, güey. Que está Bullseye, perdón. Sigue siendo una intriga política muy interesante. Sí, sí, sí. Que la verdad vale la pena echarle ojo, ¿no? Entonces, pues creo que iba a decir otra cosa, pero la neta por el momento con eso. Ok, yo les voy a recomendar, lean, si no lo han leído, es la tercera vez que se los recomiendo, están muy tontos si no lo han leído, lean Grayson. Está muy bien escrito, todo el mundo pensaba que con la muerte de Minos era el fin de Spiral, ¿no? Ahora es Elena Bertinelli, que es de Matron. ¿Elena es la que se quedó? Ella es Spiral, así lo dice. Y a Checkmate. Y ya se alcanzan a distinguir personajes como, ¿cómo se llamaba este que era? Grifter, ajá, que está dentro de Checkmate. Ajá. Ahora, el punto es que están asesinando espías. Es triste también ver a los Wildcats que no saben qué hacer con ellos, ¿eh? Son de Jim Lee, güey. Sí. Nunca estaban a tiempo, están desfasados siempre. Sí, hace su gran reboot y saca un número que no mames. Exactamente. Entonces, vemos que matan a agentes de Checkmate, a agentes de la CIA, a todo tipo de espías. Curiosamente, todos son ligados con los momentos en los que Dick Grayson se queda solo. Ok. Ajá. Entonces, y los matan a punta de bastonazos con las armas de Dick Grayson. Okay. Entonces, está, al final se ve como para dónde va el asunto, ¿no? Ok, está interesante. Está bueno, o sea, se ve que realmente el bagaje de Seeley como es exagente de la CIA. No, es King. Exactamente. Tim Seeley es el escritor de Hack and Slash, ¿no? Es correcto. Sí, gracias por la corrección. Entonces, se ve que el bagaje de espía y el del escritor, esa unión está muy bien realizada, está muy bien ensamblada. Sí, ha funcionado muy bien. Aparte, de hecho, el experimento de Grayson no pensaban que dura tanto. No. Y curiosamente, por lo bien recibido que fue... Yo le doy hasta el número 50, No le doy más. Honestamente, no le doy más. ¿Por qué? Porque ya se quema la premisa y se vuelve así. Es como decir, ay, güey, vamos a sacar un cómic de Midnight... perdón, ya lo sacaron, les va a durar 12 números. Pero bueno... Esa es una... Te tocan así de rapidito una página en la onda de la muerte de Batman. Ajá. Pero, machín. Y los números que vienen están muy interesantes porque eso va a ser el reencuentro de Dick con la gente de Ciudad Gótica. Y con la gente de Ciudad Gótica no me refiero a los habitantes, me refiero a la Bat-Family. Ajá. Entonces, pinta pa' bien. Y el segundo que les voy a recomendar, que ya lo hice durante el programa, es Thor's. Compren Thor's. Me la ganaste, cansadito. Sí. Pídanselo a la banda de Osport Comics. No se queden sin sus Thor's. Que no se los dejen ir a precios estúpidos estratosféricos. Que no se la saquen de sus suscripciones. Ajá. O sea, en serio, ese es ya nuestro tercer... Iniciamos nuestro tercer año con Osport Comics. Y lo único que hemos visto es calidad. Uh-huh. Entonces, rápido, fácil y sencillo. Pero bueno, ¿algo más? No. Perfecto, entonces a nombre de mi carnalito Clarky, que está evangelizando banda en Estrangia. Mi madre, ese güey se fue a la Comic-Con. Yo te mandé la foto. De la foto, sí, es cierto, güey. Está la foto con Humberto y con ¿cómo se llama el otro güey? Es J. Scott Campbell. Sí, no, y... Sí, sí, sí. Sí, no sabíamos que era Madureira este güey. Y siempre nos cuenteó el tarado, ¿verdad? Nos cuenteó. Y por cierto, el otro que quería decir antes de que nos vayamos, tiene todo el sabor muy interesante. El Age of Apocalypse de Gerardo Sandoval, que mona perfecto su dibujo para la dibuja época, mal tipo, a Apocalypse, pero dibuja mal a Apocalypse, él no sabe cómo es. Sí, sí, sí. O sea, pero... no le dieron la guía de estilos de Usk. Sí, sí, sí. Pero la neta tiene ese saborcito que tuvo hace años, que curiosamente la historia es completamente distinta. Uh-huh. Para mí, Age of Apocalypse es un universo que tuvo un principio y un fin. De hecho, termina y el Omega, ¿no? Y se acaba. O sea, es una bomba industrial del carajo. Se acabó todo, ¿no? Pero tiene alfa y tiene... De hecho, hay un número alfa y tiene un número en Omega. Este momento, pero lo que me hizo que me gustara es el hecho de acordarme de... Ah, los prelates, entre los Summers, uh-huh, que estaban esto. Sí. Entonces, todo ese saborcito que te recuerda... Uh-huh. Está más interesante que el Age of Apocalypse que hicieron hace poco con Madureira, que estuvo ñe. Vamos a ver si pinta bien, pero Fabián Nicieza, pues por lo menos es muy sólido. Es muy sólido. Y aparte es uno de los escritores originales del arco. O sea, él le hacía, si me acuerdo bien, él hacía el Amazing. Es correcto. Y el Astonishing lo hacía el Lobdell, ¿no? Es correcto. Ajá. Entonces, bueno, ahora sí. A nombre de nuestro carnalito Clarky, disfrazado de Clarky. Y otro. Ajá. Oye, ¿recomendaste mi Providence la semana pasada? Sí, sí lo recomiendo. Ok, ya, entonces sí. Go fuck yourself. Ok. nuestro master podcaster que está arreglando los multiversos, por todo el Bleed. Los cables, las ediciones, de todas las cosas que hace, porque aparte de todo parece Toy Master. Sí, nada más, creo que mañana vende mole ahí en la Marquesa. ¿Y qué esperan? Todos los de Android descarguen nuestra aplicación. La neta. Está bien pimper. Se mató el Dan. Sí, no, ahora sí no le quedó. Freguen, Le quedó bien. Y ahora bien sí pimper, ya después debemos decir que ya es beta. Sí, ya no es alfa, ya es beta. Sí, sí, sí. Mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra y en tus sabias palabras, carnal. Pues vayan a ser chamacos. Ya váyanse a hacer algo. Vámonos. Who are you? I am vengeance. I am the Spectre. Wide on the map tonight, not a footprint to be seen. Kingdom of isolation, when it looks like I am the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I've tried. Still here? It's over. Go home. Go.